Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Acá es así, miren. Cuando esta benemérita emisora, cuyo destino es incierto, tengo impresión, en noviembre se viene y decís, ¿qué pasará? ¿Renovaremos contrato? Hay un bolonqui. Después, si quieren, les cuento, pero fuera de micrófono. Espera. Cuando hay programa, antes a mí me pone muy contento porque queda una audiencia remanente. Caliente. Claro, la gente que está escuchando la radio y que viene escuchando los comentarios de los compañeros de este gran programa que tenemos antes que el nuestro, Cortando Campo, la gente que está muy interiorizada en las cuestiones telúricas y relacionadas con nuestra tierra, quedan ahí escuchándonos. Pero también tiene esta cuestión de la impronta de que uno está acostumbrado a estar acá en el estudio casi una hora antes. Dos horas antes. Sí, en el caso del Frade, que viene de Rosario. Hace el aguante. Claro. Pero, entonces, el asunto es que llegamos así medio de apurón. Me salió medio Don Cedullo, ¿no? Varios días. Cortando campo. Ha quedado acá la impronta de Cortando Campo. Lo que no me ha quedado de sonido en el auricular, pero no importa. No, eso hay... se llama Cortando sí, Audio. Sí, eso es Cortando Audio, exactamente. Sí. Pero bueno, vamos a arrancar hoy con el Cabezón y con Corina. Porque no la tenemos a Nati, que está enfermucha, y le mandamos un beso. Veníamos hablando sobre cómo arrancar el programa de hoy. Siempre lo hacemos, o intentamos hacerlo, de una forma desacartonada, informal. En realidad tratamos de hacer algo bastante parecido a lo que hacemos antes de que se prenda el micrófono, que es charlar. Exactamente. Incorporarlos a ustedes en esta charla de sábado temprano. Y vos, Cabezón, viniste con una propuesta de arranque que a nosotros inmediatamente nos pareció la más adecuada para hoy. Sí, porque el asesinato de Cristian Ferreira, que tenía 25 años en Santiago del Estero, nos hizo recordar inmediatamente a otros dos Ferreira. Y a partir de que tres muchachos de apellido Ferreira se marcan en la historia política argentina en los últimos 13 meses con asesinatos, me acordé de una vieja y hermosísima poesía convertida en milonga de Jorge Luis Borges, Milonga Jacinto Chiclana, en donde Borges dice: yo le canto al misterio que se cifra en ese nombre. Borges hacía esta alusión en relación a la palabra ignorante, que es un anagrama por el cual después desemboca en la palabra argentino. Pero más allá de lo borgiano, acá en realidad no se trata de misterio. Fíjate, el 20 de octubre del año pasado lo mataban a Mariano Ferreira. No lo mató la casualidad ni un dios enloquecido que vino del Averno. A Mariano Ferreira lo mata la impunidad reciclada de los años 90 a través de los negociados de lo que fueron las privatizaciones, una cúpula sindical devenida en cúpula empresarial socia del saqueo, y lo terminan matando a Mariano Ferreira de 23 años. Primer Ferreira, hace 13 meses atrás. Segundo Ferreira, Ezequiel Ferreira. Tenía 6 años Ezequiel Ferreira. Era un pibe que había venido desesperadamente junto a su familia desesperada de Misiones para laburar donde pudiera, y allí cerca de la localidad de San Pedro, cerca de donde ayer estuvo la presidenta de la Nación hablando de soberanía, a Ezequiel lo mata la contaminación de los agrotóxicos vinculados a la producción de huevos para los grandes supermercados como eran Carrefour y otros más, vinculado a la empresa Nidera. Segundo Ferreira, Ezequiel Ferreira. Y el tercer Ferreira, Cristian Ferreira, es este muchacho de 25 años, del movimiento campesino de Santiago del Estero, asesinado por integrantes de grupos parapoliciales que vienen trabajando como tales desde hace por lo menos 6 meses. Con lo cual, acá no hay misterio, parafraseando a Borges. El misterio que se cifra en el nombre Ferreira no es misterio. Detrás de 3 asesinados con el nombre de Ferreira, lo que se denuncia, lo que se denota, lo que aparece, lo que estalla, es la impunidad de negociados que, para existir además, necesitan de la complicidad de los gobiernos. Gobiernos provinciales y gobierno nacional también. Porque la ampliación de la frontera agropecuaria, como se lo denomina, tiene que ver con un modelo extractivo. Y a mí me parece que estas cuestiones necesariamente hay que pensar, porque si no nos quedamos siempre en la idea de que esto es una tragedia, que es una calamidad. No, es consecuencia. La muerte denuncia cómo se vive. Siempre la muerte denuncia cómo se vive. Hay que saber cómo se muere para saber cómo se vive. Y casi es un principio de partida doble, Mauro. Por eso es tan interesante analizar estas cuestiones. Me da la sensación que los 3 casos Ferreira están marcando impunidades que se continúan en la Argentina, y más allá de las elecciones, los resultados, el increíble cinismo de los grandes medios de comunicación que miran para otro lado siempre y nos presentan una escalada de violencia simbólica por temas pueriles, pero que no es más que violencia y violencia. También eso, de alguna manera, está en el contexto cultural de lo que pasó con este chico allí en la localidad de Lincoln. ¿Por qué comienza a resultar cada vez más cotidiano observar que a los chicos se los mata en la Argentina? ¿Por qué resulta cotidiano? ¿Por qué resulta algo que ya no le llama la atención a nadie y se sigue como si nada cuando matan a un pibe? En la Argentina, en el país en donde los chicos eran los únicos privilegiados alguna vez, hay algo de la cultura cotidiana en la Argentina de lo cual generalmente no se habla. Y entre los que siempre encuentran todo como si fuera el país de Disney World, existe otra cosa que me parece muy profunda que también hay que charlar. Me da la sensación. Porque si no, es como que lo estamos viendo de soslayo. Vemos los grandes números, el boom del consumo. El otro día la presidenta va a General Motors, allí en la provincia de Santa Fe, y habla de lo fenomenal que resulta comprar autos. ¿Desde cuándo comprar auto es una especie de mérito existencial? Es mérito para la compañía que vende el auto. Así que me parece que hay algunas cuestiones que hay que pensar en la Argentina. ¿Sabes qué? A ver, escuchándote con atención, pensaba quién alguna vez determinó cuáles eran los indicadores del progreso, ¿no? Indudablemente los indicadores del progreso son números, son cifras, son parámetros que están puestos por quienes se han visto generalmente beneficiados por el crecimiento de los sectores a los que representan. A ver, si un indicador del progreso es la relación entre el salario del trabajador y el precio de un 0 kilómetro, sí, como el otro día la presidenta se encargó de destacar, ¿no? Creo que dijo algo así como 8, que 8,5 sueldos te compras un auto. Si ese es el indicador de progreso, y en paralelo vos tenés un organismo como el INDEC, que tradicionalmente uno encontraba en él y en sus trabajos la verdadera matriz de la distribución de la riqueza en la Argentina, cuál es lo que ocurría con la encuesta permanente de hogares. Claro. Vapuleado, ¿cómo está? Entonces nos queda a las claras que la intencionalidad no es poner el ojo en ese crecimiento o en ese parámetro de crecimiento que me permite establecer por qué se mueren o viven mejor nuestros hijos. Claro. Porque, a ver, yo tengo un vehículo, vos no tenés. Corina tampoco, Noelia tampoco, Rama tampoco. O sea, el único que tiene un auto de todo este equipo de trabajo, un auto para moverse, propiedad mía, soy yo. Yo no vivo mejor que vos por tener un auto. La vida de mi hijo no depende de eso, pero sí depende de lo que cuesta la canasta familiar. O sea, sí depende de lo que cuesta la canasta básica, porque de mis ingresos y de mi posibilidad de acceder a esa canasta básica, por ejemplo, está dado que mi pibe tenga diferentes niveles de nutrición. Entonces, me pregunto, ¿quién es el que dispone? ¿Qué parámetros hay que tomar para decir la Argentina avanza, la Argentina crece? La Argentina crece en la medida que nuestros hijos puedan estar por encima de la línea de pobreza, que las familias y la mayoría de las familias de este país tengan la posibilidad de no tener que contar con una ayuda externa para poder sobrevivir. Sabemos a las claras que los indicadores de crecimiento también llegaron a estos niveles, pero también sabemos que los niveles de pobreza están dibujados no solo por el INDEC, sino por las cifras de los subsidios que el Estado le da a todos los sectores más carenciados, que el real, que el trabajo genuino todavía no termina de aparecer. Entonces, digo, también habría que discutir estas cuestiones. ¿En qué nos basamos para decir que la Argentina creció? ¿Solamente en el crecimiento de una industria automotriz o de la industria autopartista, o el otro día en Aurora Grundy, como también hicieron los anuncios en Tierra del Fuego? Fantástico, es buenísimo que crezca la industria, que sigan reproduciendo bienes de consumo para que el capitalismo florezca en la Argentina. Pero no se olviden que no era cierta la teoría del derrame, ¿eh? Que porque le vaya bien a los dueños de las empresas automotrices, no siempre ni necesariamente le va bien a la gente que está esperando otro tipo de respuesta, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Y además ayer me llamaba mucho la atención, uno le pone especial atención a todo lo que tiene que ver con los símbolos. A mí me gusta mucho que ahora se celebre el Día de la Soberanía. Pero algún día habrá que pensar qué significa la palabra soberanía y por dónde pasa la soberanía. Ayer decía la presidenta, una economía en crecimiento es soberanía. Tiene razón. El problema es, la economía en crecimiento, ¿en manos de quién está? Porque si vos ves los sectores que más crecen en la Argentina, son sectores en donde la mayoría del capital es extranjero. Por eso en los últimos 8 años se fueron 20.000 millones de dólares al extranjero como consecuencia de que el mayor crecimiento económico está en manos extranjeras. Estas son cuestiones que hay que discutirlas, hay que decirlas. Poco favor le van a hacer los que votaron a la presidenta si no discuten estas cuestiones en Argentina, porque esto es un boomerang. Pero además, ya que hablas de los votos, yo creo que no es argumento haber recibido la avalancha de votos que recibió ni el kirchnerismo en el país, ni el macrismo en la ciudad. Escuché esta semana algunas barbaridades acerca de nosotros sacamos el 64% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, de algunos dirigentes o referentes macristas, cuando se los cuestionaba severamente, entre otras cosas, porque no controlan ni mínimamente lo que debieran controlar para que no se caigan los edificios. Digo, no es argumento. ¿Cuál era el argumento? Era la gente nos votó, no se embromen. No, bueno, justamente, si la gente nos vota es porque estamos haciendo lo correcto. O sea, tenemos crédito, digamos, claro, para meternos cagadas. Hay crédito para tirar abajo crédito claro, edificio. Para dilapidar. A ver, yo creo que hay situaciones como las que vivimos hoy en el país en donde emergen los verdaderos liderazgos, ¿no? O sea, cuando vos tenés, después de 2 gestiones consecutivas, si se quiere, ¿no? En este caso la presidenta y su marido ya cumplieron sus primeros, o van a terminar de cumplir sus primeros 8 años al frente del Ejecutivo, y obtenés un crédito como el que la sociedad le dio, ahí es donde mostrás verdaderamente hacia dónde querés dirigir la nave. Porque hasta ahora, indudablemente, se vino probando en función de jugar con lo que pudieron hacer más lo que ellos querían hacer. Bueno, ahora vos tenés el 54% de la sociedad a tu favor, tenés no solo el Poder Ejecutivo, sino buena parte del Poder Legislativo, seguramente a partir del 10 de diciembre, quórum propio, mayoría. Bueno, es ahora donde tendrá que mostrar hacia dónde quiere dirigir la nave esta en la que estamos subidos 40 millones de tipos, y de tipas, y de pibes, y de pibas. Y es ahí donde creo van a empezar a definirse estas cuestiones como, bueno, ¿quiénes se van a quedar afuera de esto? Porque yo creo que en esto, aunque parezca perverso, en alguna mesa esto se discute. Yo me acuerdo cuando los menemistas decían en pleno apogeo, bueno, este es un país para 20 millones de personas. Y alguno le preguntaba, pero somos 35. Y los otros 15, ¿qué va a ser? Bueno, estamos haciendo un país para 20 millones de personas. Y me da la impresión que si queremos pensar en una Argentina en serio, en una Argentina grande, no podemos ni pensar en discutir estas cuestiones. Acá somos todos. Y todos incluye desde la persona que más tiene como capacidad de aportante a este proyecto de nación, que sería lo que el Estado controla y distribuye, hasta el más croto de los crotos, incluido estos pibes que se murieron esta semana, ¿eh? Y que se mueren en una Argentina como esta, de crecimiento, peleando por un pedazo de tierra. Lo mataron como un perro, este pibe Ferreira. Lo mataron como un perro. Un grupo para policiales que ayer me decía de Olinda Carrizo, que es una de las voceras del movimiento campesino de Santiago del Estero, grupos para policiales que fueron denunciados, que se iban constituyendo desde hacía 6 meses. Tipos que vienen del ejército, que vienen de gendarmería, que le pagan los grandes terratenientes para que vayan a apretar, claro, a estas familias, que además es interesante la historia de estas familias. La familia de Ferreira son hijos de hacheros explotados de la forestal. Fíjate el puente histórico. Los que fueron desplazados y explotados en el norte de la provincia de Santa Fe, hace más de 20 años que están en ese lugar, tienen el principio legal de ser los veinteañeros, por decirlo de alguna manera, para tener la posesión, y vienen y los corren como corrieron también a los hacheros de la forestal. Uh-huh. Es increíble cómo estas matrices siguen vivas en Argentina. En estos diálogos que manteníamos, fíjate qué interesante, a mí me encantan esas conexiones no pensadas que existen entre nosotros como integrantes del equipo de Sobre la Hora. Cada uno de nosotros tiene una actividad periodística aparte de esta, del trabajo que hacemos acá. Y sin embargo, todos nosotros hablamos con las mismas fuentes y buscamos, claro, siempre la misma información para los otros trabajos, para los otros programas. De Olinda nos decía también que todo esto ocurre ante la mirada cómplice del gobernador Gerardo Zamora, sí, sí, que creo que fue el gobernador más votado, el que obtuvo mayor cantidad de votos de todos los gobernadores. Sí, y Santiago fue uno de los lugares a donde la presidenta también sacó la mayor cantidad de votos, en Santiago del Estero, con esto que hace tiempo, ¿no? Y pasa. No lo decimos, no nos interpreten mal. Sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que nos escuchan, que seguramente han votado a la presidenta, y que además algunos de ellos serán militantes, y a todos ellos los respetamos. Lo que decimos es, ojo, porque estas cosas pasan en el país. O sea, están pasando y no pueden pasar desapercibidas. No nos pueden ser insensibles. No podemos atravesar una semana con estos hechos y llegar al sábado y hablar de otra cosa. Seguramente pasaron hechos fabulosos y maravillosos y bueno, ya se encargarán otros medios de contarlo. Pero me parece que olvidarnos de señalar estos episodios es serio. A ver, esta semana hubo mucho de piporre por varias cuestiones. Está en plena discusión la implementación de un sistema de subsidios que a priori uno lo entiende como una forma de empezar a redistribuir, pero cuando te empezás a mirar la letra fina te das cuenta que ¿cómo lo están haciendo? Esto de que los más ricos empiecen a pagar más. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Eso está bien, que paguen todo. ¿Quién puede estar en desacuerdo que el Estado siga subsidiando a las grandes empresas, a los tipos que ganan fortunas en la Argentina? No, desde ya que no podemos estar de acuerdo con esto, así que con las dos manos. Ahora el tema es, ¿qué dice la letra chica de lo que se está discutiendo, de lo que el gobierno está impulsando? Vamos a discutirlo. Vamos a ver hasta dónde llegan, en este caso, las verdaderas intenciones de cargar contra estas personas. Cuando ocurre que, por ejemplo, un conflicto entre un sector de los trabajadores de los aeropuertos y la patronal termina generando un inconveniente serio, indudablemente serio, de tránsito aéreo, de tránsito aerocomercial, con gente parada y qué sé yo, y el gobierno sale con una alternativa que significa la supresión, la suspensión de la personería gremial de un sindicato. Un sindicato que está de más aclararles, no tiene nada que ver con la CTA en la que nosotros militamos, y desde los grupos políticos a los que nosotros tributamos. No tiene absolutamente nada que ver, porque es una CTA, es una organización sindical que responde a la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo, ¿eh? O sea, no hay ni siquiera una cuestión ligada a un compromiso político en estas palabras, como no lo hay nunca, pero en definitiva está bien aclararlo. Ricardo Cirieri es un dirigente ligado a Luis Barrio Nuevo. Ahora, si la salida al conflicto es disponer, es pedir desde el Ministerio de Trabajo que se intervenga un sindicato, que se le quite la personería gremial, me parece que no entendimos nada. Lo digo con absoluto respeto. Vamos a hablar, espero, a lo largo de la mañana con gente que entiende mucho más que nosotros de estos temas, pero, viejo, me parece que por ahí no es la salida. Si vamos a ir por acá, la profundización del modelo, y a mí no me está gustando tanto. Claro. Sin duda. Y después sumarla a la Fuerza Aérea. Claro, una vez más, como la volvemos a convocar a la Fuerza Aérea. Claro. La Fuerza Aérea hizo negocios con el control de los vuelos durante 20 años. Facturaron fortunas que, por supuesto, no fueron a parar a la cerca del Estado. Por eso se la desplazó. Por eso hubo una decisión política acertada de quitarle el control aéreo a los integrantes de la Fuerza Aérea, que lo manejaban como un coto de casa. ¿Devolvérselo es la solución? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, un poco de contrariedad. Sin duda. En una mañana como esta, bellísima, una mañana de sábado, dicen que va a haber... Sí, lo dicen. Dicen que va a haber lluvia. ¿Ah, sí? Sí. No lo quiero deprimir, pero me parece que tenemos un domingo. Noche y mañana, escuché yo. Noche de hoy y mañana de mañana. No tarde de mañana. Así que tenemos, puede ser que tengamos un sábado lindo. A mí, mis intereses hoy pasan por Tucumán. En este mira vos. Si lloviera, vendría bien. No, por Tucumán. Tucumán. Central gane, nada más. ¿A qué hora juegan? A las 7 de la tarde. ¡Ay, qué lindo! Bueno, nosotros tenemos una parada más brava. Será mañana, a la misma hora, en la Bombonera. Mira, Edu, como me hace signo de que nos van a cascar. Sí. Mira, no, Teófilo, dos pepas le va a meter Teófilo. Sábado que viene vengo con la celeste y blanca acá, a gritarte acá, con la de Rosamonte tengo todavía, mira qué viejo que estoy. Bueno, gente, vamos a arrancar el programa, ¿les parece? ¿Cómo no? ¿Sí? Música y seguimos. Fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón está buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz ni de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. El coraje es lo mejor, la esperanza nunca es vana. vaya pues esta milonga. Para Jacinto, Chiclana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. La milonga Jacinto Chiclana, letra de Jorge Luis Borges, en la interpretación magistral del feo Edmundo Rivero. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. ¿Dónde viven y qué piensan los pibes que nadie quiere y la sociedad desprecia? En Revista La Pulseada de noviembre responden ellos mismos a través del cine y el teatro. Además, un informe sobre mexicanos, colombianos y peruanos que se organizan en Argentina con sus reclamos de vida y justicia. La biblioteca ambulante del Hospital de Niños. La película sobre Violeta Parra. El último libro de José María Payaoro. Los derechos de los niños ante los desalojos. El cartero que La Pulseada tiene en Magdalena. La página de los centros culturales y mucho más. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. ...29 de las 8, me piden que demos los teléfonos. 4535-5900... nuestra línea de oyentes, y el contestador automático, donde les pedimos sean breves, menos de 45 segundos... en lo posible. 4535-5999... Cristian tenía 23 años... vivía con su compañera Beatriz Juárez, su hijo Martín, de 1 año y 8 meses, y otros familiares en el paraje San Antonio, que pertenece a la comunidad de base campesina indígena que integra la central campesina Copo Alberdi. Allí él habitaba junto a otras 10 familias. Allí, en ese lugar, la mayoría de los pobladores son del pueblo indígena Lule Vilela, uno de los 6 pueblos originarios que habitan todavía en Santiago del Estero. Este es un tema. ¿De qué forma se han ido confinando, se les ha ido cerrando el cerco a aquellos integrantes de las comunidades que todavía se preservan con las costumbres de los pueblos originarios, con la sangre de los pueblos originarios? Mi familia es toda la parte materna de Santiago. Conozco desde hace muchos años la provincia y he visto de qué manera, cuando uno transita las rutas que atraviesan Santiago, qué sé yo, cuando vos venís desde Tucumán a Rosario por la 34, cruzás Santiago al medio y vos ves de qué forma la frontera agropecuaria ha ido, por un lado, desertificando terrenos. Es impresionante. Es impresionante ver lugares en donde hace 70, 80 años, cuando mi abuelo era joven, había quebrachales, había una vegetación frondosa. Hoy está seca. Hoy es un desierto. Vos recorres, no sé, Quimilí, recorres la zona del norte de Santiago del Estero y te encontrás con lugares que son, te diría que son geografías parecidas a la de las salinas. No llueve. El clima es árido. Santiago del Estero, en la década del 20 del siglo pasado, tenía un clima subtropical, con estación seca, como nos contaban, ¿se acuerdan?, en el secundario. Sí, sí, sí. Hoy el clima de Santiago del Estero es un clima árido. Es un clima comparable con los parámetros que hay en desiertos como el del Sahara. Y esto indudablemente, alguna vez lo hemos contado, Negros, cuando sobre todo vos hiciste un relato fabuloso sobre la historia de la forestal, con la mano del hombre. Solo fue posible por la intervención de los grupos que diezmaron lugares bellísimos y que inspiraron a los santiagueños a escribir esas poesías hermosas con las que todavía los Carabajal y los representantes de aquel folclore autóctono nos siguen engalanando, ¿no? Cuando hablan del Santiago aquel bellísimo, no hablan de este desertificado, diezmado, sino de uno que era absolutamente diferente. En esa geografía se produce este episodio. Nosotros siempre contamos lo que ese gran investigador santiagueño, que es Raúl Dargolz, en su libro Hachi Quebracho, comenta. Hay un dato del Ministerio de Hacienda de la provincia de Santiago del Estero del año 1970. La superficie del quebrachal en Santiago del Estero llegaba a ocupar la superficie de las dos Alemanias juntas cuando estaban divididas, Alemania Oriental y Alemania Occidental. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los quebrachales fueron talados para hacer los durmientes de los ferrocarriles y los distintos postes para los alambrados de las grandes estancias en la Argentina. Fue tal el desmonte que la gente se quedó sin hacer nada. Entonces allí nació el mito de la vagancia del santiagueño. Claro. En realidad eran los primeros desocupados y los acusaron de vagos. Era una manera de encubrir el delito de una cuestión política económica que primero hizo que justamente el ecosistema cambiara absolutamente allí en Santiago del Estero. El principio casi del saqueo a Santiago del Estero. Estamos en contacto telefónico con Cariló Olaiz. Él es integrante del movimiento campesino santiagueño del Mocase. ¿Qué tal, Cariló? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, tal vez. Bien, gracias por atendernos, por este contacto. Contanos, Cariló, en principio, ¿qué podemos decir por estas horas respecto de la situación que se ha generado con la detención del supuesto asesino? Todos tenemos la información de que se trataría efectivamente del asesino, hasta que no esté finalmente procesado como tal, todavía podemos o debemos decir supuesto, de Cristian. Sí, él fue Javier Juárez, el autor material de este hecho. Bueno, están los autores intelectuales y están otros autores materiales de otros hechos que tienen que ver con el mismo grupo armado, digamos, contratado por el empresario Sicioli, ¿no? Que, bueno, ellos fueron detenidos, y bueno, algunos, todavía faltan algunos más que son parte de esa misma banda, pero que bueno, están puestos en la denuncia, imaginemos que lo van a estar en estos días deteniéndolo. Uh-huh. También, digamos, hay otros casos de otras bandas armadas o otras personas así que son encargados de campos que también están armados, que digamos que hoy en día están sueltos. Nosotros ayer en una entrevista con el juez Arriga le manifestamos esto, le recordamos, porque realmente las denuncias están hechas hace tiempo, y bueno, le dijimos que lamentable le han pasado un hecho de este tipo para que recién ahora tome carta del asunto, y le recordamos que hay otros casos que también están denunciados y que no deberíamos llegar a la misma situación para que tome carta del asunto también. De hecho, en estos mismos días de que estamos hablando de esto, hay gente que todavía sigue amenazando a campesinos con armas, a personas mayores de edad, personas de 70 años, gente que está llevando a cabo alambrados para empresarios, incluso concretamente ahí a 15 kilómetros de la ciudad de Montequemado, el ex intendente Pito Castillo, que es concejal actualmente, es el actor ideológico también de otros casos de tierra como este, que no han llegado a un crimen, pero que están siendo amenazados personas mayores, chicos que van a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es posible que pasen estas cuestiones? Porque vos lo que estás diciendo es que hay más bandas armadas que siguen las amenazas. ¿Y qué hace la policía, la justicia, el poder político, los grandes medios de comunicación? ¿Cómo no hay una movilización en Santiago del Estero para decir, terminen con esto, muchachos, porque esto no es el Far West? No, seguro. No, hubo movilizaciones, hubo desde el principio de año, y bueno, La verdad, hemos entrado, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, con el gobierno de la provincia hemos hecho una especie de mesa de diálogo que viene desde el principio de año, y la verdad, nuestra evaluación hasta el momento tenemos que pensar que es simplemente una pérdida de tiempo, porque evidentemente mientras nosotros estamos en una mesa de diálogo charlando, hay empresarios que están dándole plata a tipos para que amenacen a la gente. Y más cuando a nivel nacional, a partir de este año, se empezó a debatir el tema de la tierra, aparentemente los empresarios se están apurando por, incluso ellos, reunirse para ver cómo contratan paramilitares, cómo hacen para entrar en, a deforestar, como estabas diciendo vos, los últimos bosques en Santiago del Estero. Ahora, estos paramilitares, ¿también vienen de algún lugar? Porque ayer me decía de Olinda Carrizo que muchos vienen de gendarmería, del ejército. ¿Cómo se contratan? Insisto, el Estado provincial, el Estado nacional, ¿no hace algo como para evitar la conformación de bandas organizadas? Parece ser que estamos describiendo lo que pasa en Brasil profundo, cuando los grandes coroneles de las haciendas salían a reclutar gente para matar campesinos. ¿Es una cuestión así lo que estás contando de Santiago del Estero? Sí, es tal cual, digamos, acá, el gobierno nacional hasta ahora no ha habido alguna iniciativa de algunas comisiones que han intervenido, digamos, algunos años anteriores incluso, pero actualmente no hay algo así, una intervención, digamos, concreta. En el caso del gobierno de la provincia, peor todavía, pues lo conoce más de cerca, en el mismo diálogo que hemos tenido con el gobernador, con el gobierno de la provincia, también lo hemos manifestado y no han hecho nada, salvo en este caso, por ejemplo, de San Bernardo, de San Antonio, de la muerte del compañero Cristian, ahí había habido solamente una comisión de la policía de Santiago Capital, que ha ido a la zona y le ha dicho a estos matones que dejen de amenazar a los chicos. Eso fue lo único que hubo, pero no hubo allanamiento a las casas. Con los chicos dijeron, hasta ahí. Claro, con los chicos no, hasta ahí. Bueno, ha sido con un joven entonces, de 16 años. Y un poco, ¿ustedes qué lectura hacen o qué mirada tienen de pensar justamente con todo esto que si bien no circula, porque inclusive en los medios de comunicación santiagueños es difícil que entre, del altísimo porcentaje de votos que recibió en las últimas elecciones el gobernador, con toda esta situación que se da, que se denuncia, que adentro de Santiago es conocida? Ajá. No te entiendo la pregunta. Claro, ¿cuál es el análisis que hacen del porcentaje de votos que saca el gobernador, en realidad, con esta situación que seguía permanentemente en Santiago del Estero? No, nosotros creemos, el gobernador, no es que el porcentaje lo saca el gobernador, el porcentaje de votos lo sacó Cristina Fernández de Kirchner, era básicamente el gobernador que ha bajado el abultado presupuesto a nivel nacional que se ha bajado a la provincia, porque realmente es muy grande para hacer obras, y lo que habla el común de la gente evidentemente roban, pero algunas obras se han hecho, porque evidentemente la cantidad de plata, de recursos y de presupuesto que se ha bajado a la nación es muchísimo. Entonces, en general, la población ha votado a Cristina, y evidentemente el que lleva en la boleta a Cristina es Zamora, también es Chavay Ruiz en este caso, pero Chavay Ruiz es más de la zona de La Banda, no se conoce tanto en el interior, y no es quien lleva a cabo las obras, entonces se identifica más a Zamora. Pero no es que se identifica a Zamora, sino que creo que tiene que ver con el apoyo a Cristina Fernández, que ha sido nacional, digamos. Creo que tiene que ver en este sentido, y que tiene que ver sobre todo con lo económico y con una posibilidad de se ha visto el cambio, digamos, en el poder adquisitivo de la gente y el tema de la jubilación y un montón de cosas se ha visto en el campo muy favorable. El tema que en la cuestión del desarrollo productivo, el desarrollo en el desarrollo económico del interior, digamos, de la zona del interior de la provincia, incluso hay una interpretación o una contradicción en el mismo gobierno nacional que todo lo que tiene que ver con agricultura, ganadería, pareciera que los únicos actores acá económicos son los empresarios, y los campesinos pareciera que no son no tienen posibilidad de ser productores de alimentos, no tienen posibilidad de desarrollar los pueblos. Se muestra eso cuando es, digamos, todo lo contrario. En Montequemado la gran mayoría de carne que se vende en la carnicería viene del campo, de la producción campesina, el zapallo, los huevos, los pollos. Bueno, muchas de las cosas que se venden ahí vienen de... Y esta empresa, como la de Sicioli, que son empresas ganaderas, quieren producir carne, pero es carne para la exportación, ni siquiera, o carne para llevar a otros lados, ni siquiera para la provincia. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, la interpretación provincial de este proyecto nacional, que bueno, nosotros en algunas cosas vemos favorables, en otras cosas no, como estaba comentando, del PEA, vamos a decir, del Programa Estratégico Agroalimentario Nacional, la interpretación en la provincia es que es básicamente del ministro de Producción, Luis Gelí, que es cómplice de toda esta situación, y que él realmente ha dicho que tenemos que aumentar la cantidad de cabezas de ganado en la provincia, pero eso a costa de sacar la gente del campo y de meter empresas que hagan pastura directamente, saquen el bosque, hagan pastura, hagan una pampinización de la de Santiago del Estero y produzcan vacas. Una ecuación económica pareciera productiva que nada tiene que ver con el ambiente de Santiago del Estero, con la gente, con la cultura, con nada. Qué increíble cómo van cambiando la geografía de Santiago del Estero a expensas de los intereses de desarrollar modelos agropecuarios que, como vos señalás, no tienen nada que ver con la naturaleza santiagueña. Ahora, ¿qué es el MOCASE hoy? Carilo, contame de la organización. ¿Qué me podés decir de la organización? ¿A quiénes nuclean? ¿Cómo están trabajando? La provincia de Santiago del Estero somos alrededor de 9 zonas que van desde el sur de Ojo de Agua hasta esta zona que estuvimos hablando en estos días del norte, que bueno, son 9 zonas, 9 territorios, vamos a decir, o nosotros decimos centrales, campesinas e indígenas, que están nucleadas dentro de la democracia campesina. Hay otras zonas más en la provincia donde hay otras organizaciones también campesinas. También hay zonas donde límite con Salta, del lado de Salta, del lado salteño y del lado chaqueño, que bueno, compañeros que pertenecen a la democracia también, y obviamente nos están solicitando que demos una mano en muchos otros casos en Salta, por ejemplo, en el Chaco salteño, que también está ocurriendo esto, y en la zona del impenetrable chaqueño, ¿no? Uh-huh. Bueno. La organización tiene que ver con eso, con la organización de los campesinos en todas esas zonas, y sobre todo la producción de alimentos, más en una zona que históricamente ha sido forestal, ¿no? La zona norte, donde la mayoría de los obrajeros han destruido el bosque contratando por migaja a los obreros. Concretamente hoy en día sigue ocurriendo, tanto en Quimilí, como en Tintina, como en Campo Gallo, como en Monte Quemado, y en Taco Pozo, el mismo sistema de la forestal, donde hay hacheros que hoy en día están cobrando con bonos, que esos bonos tienen que ser cambiados en la despensa de las propias empresas y los propios obrajeros, ¿no? Ese mismo sistema continúa, y nuestra política como MOCASE es cambiar un poco eso, esa extracción de madera del bosque, porque en eso también van implicados algunos campesinos, y bueno, hacer una producción más, desarrollar más la pequeña ganadería, caprina, vacuna, apicultura, bueno, es toda una serie de cosas que tienen que ver con productos sanos, digamos, ¿no? Vos sabés que la otra cuestión que es interesante de analizar, ¿quién es Sicioli? ¿Cómo llegó a Santiago del Estero? Es un hombre que viene de la provincia de Santa Fe, de Cañada de Gómez. ¿Qué nos podés agregar? ¿Qué tipo de relaciones políticas tiene para hacer este tipo de reclutamiento de mano de obra que después termina siendo estas bandas armadas que terminan matando a muchachos como Cristian? Mira, nosotros hemos tenido incluso una charla con Sicioli en el estudio jurídico nuestro de los abogados, en el cual nosotros le ofrecimos incluso un diálogo, le ofrecimos que vaya a charlar con la gente para que realmente conozca cuál es la situación en el campo. Y él no ha querido, no ha cedido a ese diálogo, porque bueno, decía que tenía sus problemas familiares, ha tenido que ir a su lugar. Él ha ingresado, como te digo, en parte averiguando cuáles son los lugares de tierra que quedan en la provincia donde se puede hacer ganadería, y luego con algunos ¿cómo te podría decir? Alguna gente que se encarga de vender tierra en las ciudades, por ejemplo, con Nueva Esperanza, este departamento Pellegrini, él ha contactado con gente ahí y hay otros empresarios de la zona, como el señor Gándara, ¿no? Que tiene ha tenido mucho conflicto ahí en la zona de las Pirvas, bueno, en el mismo departamento Copo, el señor Gándara, y es uno de los promotores, es un empresario de la zona que, este, como amigo, le dice, este, bueno, si vos quieres venir, ve, acá hay un campo, este, te podés meter ahí, este, y en ese campo este, yo te ofrezco a la gente, podés contratar a esto, que son tipos que ya tienen fama de matones y que la gente le va a tener miedo, etcétera, etcétera, y bueno, así van lo van contratando y se van metiendo. Yo le había comprado a un empresario, a Luque, que es un empresario tucumano, que también había intentado hacer lo mismo hace 5 años atrás, este, pero no había llegado a este grado de violencia. Él incluso no compró todo, sino que compró, este, según tenemos entendido, de parte de él, pagando una parte, y creo que a precio mucho más barato, porque una tierra donde... ellos conocen, la tierra se la ofrecen diciéndole, bueno, esta cantidad de hectáreas son 2.000 hectáreas, este, hay gente ahí, así que, bueno, la tierra vale tanto, este, si vos la podés sacar a la gente, este, ingresás, digamos. Entonces, lo que hacen los empresarios, pagan la primera mitad y lo presionan al vendedor para que saque a la gente, para que le pague la otra mitad, digamos, una cosa así. Bueno, Cariló, seguimos de cerca y con la preocupación del caso y, por supuesto, la atención que merece el tema. La cuestión está ligada al esclarecimiento del crimen de Cristian. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengas buen día. Cariló Lais, integrante del MOCASE, refiriéndose al tema y dándonos algunos detalles, algunas precisiones sobre el contexto en el que se produjo este crimen. Va a haber más asesinatos, Mauro. Va a haber más asesinatos. Lo que cuenta la gente, además, que estos tipos se pasean por las escuelas con itacas y con escopetas. Posiblemente esta semana pare de pasar, pero... Pero es la triple A. Va a volver a pasar. No, y hace... Con en total abril, impunidad. Yo en abril estuve en Santiago y contaban un poco los campesinos, iban contando cómo estaba casi todas las organizaciones en una asamblea. Y contaban esto, de esta situación que vivían, en la cual siempre referimos a la policía. Porque de última sabemos a dónde tenemos que ir y a quién tenemos que denunciar. Nuestros tipos que desconocemos, claro, que nos están persiguiendo. Esa sensación de inseguridad, que esa es la sensación de inseguridad en realidad. Bueno, vos sabés que cuando... Yo estoy sorprendido. En el año 2006, cuando hacíamos un programa con el flaco Tognetti, cuando todavía hacía periodismo, como él se le jode siempre, cuando todavía se dedicaba a hacer periodismo, hacíamos un programa en Canal 9 que se llamaba Blog, fuimos a Santiago del Estero a contar esta misma historia en otro caso, ¿no? De características muy similares. Un terrateniente que tenía bandas armadas, que habían sitiado los terrenos, que no dejaban entrar a nadie, pero que también procedían a expulsar a quienes consideraban intrusos dentro de la propiedad que ellos habían adquirido. Y bueno, me acuerdo que los tipos no tuvieron ningún empacho en amenazarnos a nosotros con las armas, en tirar al aire incluso para mostrar cuán intimidatorios podían ser. ¿Qué haces vos cuando estás en una situación así? Lo primero que haces es acudir a la policía, vas a la autoridad. Claro. Los muchachos del MOCASE se nos reían, me decían, no, acá esto no se soluciona con la policía. La policía está del lado de ellos. En ese momento había otro proceso político en la provincia. Uno suponía que de la mano de los cambios en los procesos políticos... ¿No fue cuando estuvo intervenido Santiago del Estero? Exactamente. Uno suponía que de la mano de los cambios en los procesos políticos, te estoy hablando hace 6 años, sí. Iban a venir también las modificaciones estructurales de estas situaciones terribles. Vos estás diciendo algo que no hace ni más ni menos que interpretar lo que nos acaba de contar este militante del MOCASE. Va a haber más muertes. Van a seguir matando pibes. Sí. Porque, a ver, la situación es de extrema tensión. Entonces, no podemos seguir yendo a Santiago del Estero a hablar bondades del modelo si pasan estas cosas y no hacemos nada para cambiarlas. 4535-5900, 4535-5999. Hay un montón de llamados. En un ratito los repasamos. Cuando tenga la piel, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensa. Gracias, Nando. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, en la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. En su versión más combativa, la Negra Sosa. Feliz. Cuando tenga la tierra, de Daniel Toro. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. Sí, buenos días. Bueno, mira, no me extraña que haya problemas con este programa. Porque a mí me parece que no tiene futuro. Te digo, hay dos personas de las que están al aire que trabajan para esclarecer, hacen las preguntas pertinentes para develar lo más que se pueda la verdad de los hechos. Y hay una persona que lleva la voz cantante que está encubriendo, que todo el tiempo está encubriendo y que denota claramente cuál es su pertenencia, ¿viste? Por eso dice que se cumplieron los primeros 8 años del gobierno kirchnerista. Está claro a dónde pertenece Mauro Federico. Entonces a mí me parece que así no hay futuro para el programa. Con esta confusión no hay futuro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, los primeros 8, es verdad, es cierto. Se viene una dinastía, ¿no? Bueno, gracias. Igual, ustedes saben que recibimos... Linda Evans, son muy bienvenidos. No escuché el nombre de la señora. ¿Estás ahí? Para llamarla como se llamaba, pero bueno, no importa. Javier de Matadero, ¿sabes qué dice Javier? Siempre tan atento en otros comentarios. A Mauro y a Carlos los escucho y ese discurso lo hacíamos en los 70. Punto. Me imagino que habrá sido este con el que arrancamos el programa. Pero Wiener y su socialismo y este gobierno plantean la producción de autos como un problema mientras la gente hace cola en los tachos de la basura para comer. No se puede hablar de política sobre conceptos irreales, dice Javier de Matadero. Hoy estamos de turno, estamos cobrando para sacar un número. Sí, qué sé yo. Yo pensé que arrancaba criticándonos por vineristas, cosa que en el caso del Frade, ustedes saben... Si no se los va a recordar del Frade. Sí. No hace falta. No es necesario, diría Carlito. A ver, Beatriz de Recoleta. Ya sé que pretendo lo que no me corresponde, porque no soy la dueña, pero menos de un minuto para expresar pensamientos y sentimientos angustiantes que los mandatarios responsables no quieren escuchar, no se quieren enterar. Menos de un minuto es una oferta miserable. Tiene razón. Estoy de acuerdo. Por acá. Estoy de acuerdo. 45 segundos. A ver quién apretó sus conceptos y los dijo en menos de un minuto. Hola, buenos días para el programa Sobre la Hora. Soy Juan Carlos, acá del barrio de Barraca, escuchándolos. Esta especie de sermón o de editorial que nos dio el periodista antes, pintando a Argentina de este momento de manera... a una Argentina turbia, oscura, peligrosa, que nos manipuló de tal forma que salimos corriendo a la calle con tal de escaparnos de este país, de Argentina. Dios mío, qué modo de darle hachazo a los Kirchner. Es de terror. Se olvida esta persona que hace 8 años no teníamos país. Lo habían borrado del mapa. Hace 8 años nada más. ¿Se olvidó de eso? Que estamos tan mal estamos, que se llenan los estadios de fútbol de lunes a lunes. Hágase cargo, el kirchnerista del equipo soy yo, así que yo, usted sabe que tengo la bandera de Néstor y de Cristina, siempre los banqué, así que hágase cargo, ese es para usted. No, ratifico todo lo que dije, absolutamente todo lo que dije. Qué lindo Barracas igual. Es hermoso Barracas, ¿no? No, ratifico todo lo que dije porque además en ningún momento... pensé en esta cuestión de lo que dice el oyente, de que esto significaba toda la Argentina. Digo que los tres crímenes que tienen que ver con el apellido Ferreira está diciendo algo, y que no aparece, y que flaco favor le hace al kirchnerismo ocultar este tipo de cosas. Porque lo que se discute en Santiago del Estero también tiene que ver con un proyecto político-económico de modelo extractivo, como es el sojero, impulsado por el gobierno nacional. Si no lo quieren ver, no lo quieran ver, allá ellos. Pero esto forma parte de la realidad. Me pregunto por qué Dios a los aborígenes de América no les dio escritura, porque a raíz de eso los matan para robarles la tierra. En 1947, en Rincón Bomba, en Formosa, los señores de la Gendarmería Nacional del Batallón 38 mataron 500 aborígenes. Eso no se habla más. Y bueno, y sí, el gobierno nacional tampoco intervino en esa oportunidad. Lo que pasa es que Roca falló, no los mató a todos. Ahí estaba ironizando sobre un tema serio, pero siempre muy atento a lo que decimos Héctor de Don Bosco. Reconozco su voz a la legua, ¿eh? Un viejo seguidor de cuanto programa hemos puesto al aire en los últimos años. Antonio de Lanús, con respecto al caso de Tomás Santillán, el chiquito asesinado en la localidad bonaerense de Lincoln. Esas cosas pasan por la cantidad de denuncias y causas en los juzgados de familia a las que no se les da importancia. Es el resultado de padres que se separan y que no se hacen cargo de lo que le pasa a sus hijos. A ver, ¿qué más? Habla Juan de Berazategui. Además de la connivencia política de los feudos provinciales, la inseguridad es prevención, pero también de la justicia. Malos jueces, fiscales y abogados, sino asesinos, secuestradores y violadores prontuariados no pueden estar sueltos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Uno más al contestador. Sí, Marcelo de Morón. Mi pregunta es, ¿a dónde tenemos que dirigirnos cuando llegue, digamos, la suma catastrófica que van a venir de luz, agua y gas natural? ¿A qué organismo? ¿Si a la misma presa o a los organismos que, entre comillas, defienden al usuario? Docentes, por favor, explícamelo, Mauro, y felicitaciones por el programa y a Carlito de Fred también, y a todos los chicos que hacen el programa. Buenos días, los escucho todos los sábados. Chao, Marcelo de Morón, un abrazo. Gracias, Marcelo. Bueno, en un ratito vamos a hablar del tema subsidio. Tenemos un bloque y tenemos un entrevistado para sacarnos las dudas o por lo menos poner una mirada respecto a esta cuestión. Información sobre esto todavía hay poca, porque en general cuando se anuncian este tipo de medidas, la letra chica es la que te complica. A principios de semana, los ministros de Infraestructura y el de Economía hicieron el anuncio, dijeron cómo se iban a implementar las medidas, pero todavía no dieron los datos sobre a quiénes, cómo, no está demasiado precisado bien los barrios. Hay como una frontera que todavía no llega a estar lo suficientemente clara como para que nosotros te podamos dar información. Seguramente deben estar laburando para ver de qué forma lo implementan y generan el menor trauma posible. A las claras, en poco tiempo los usuarios vamos a terminar pagando más por los subsidios. En enero, en febrero, en marzo, sí, se comenta por las tarifas, plan de... ¿no?, de los servicios públicos. Porque, sí. A ver, lo que decíamos al principio, si bien hay una lógica en que el Estado no subsidie a las empresas públicas, ¿sabes cuánto gasta el Estado subsidiando? El otro día leía el informe que hizo Claudio Lozano, impecable, a propósito de este tema. El Estado destina, entre subsidios, compensaciones, más de 120.000 palos. 120.000 millones, de los cuales la mitad, aproximadamente 60 y pico de mil, está destinado a costear la diferencia que hay entre las tarifas de los servicios públicos que debieran supuestamente por las empresas cobrarse y lo que efectivamente se paga. Ahora, si vos te retrotraes al momento en el que esto se dicta, que esto un poco de historia no viene mal hacerla, cuando se concesionan los servicios de las empresas públicas, allá por principios de la década del 90, de la mano de esta idea de que el Estado no tenía capacidad de resolver la administración de los servicios públicos esenciales y que por eso se convocaba a los privados, lo que se hace es pactar con los grupos empresariales que se hacen cargo de ese negocio esta cuestión de que, bueno, si vos me cobras las tarifas que cobras a nivel internacional, la gente no va a avalar las privatizaciones. Entonces, ¿qué hago? Negocio con vos, capital privado que venís a invertir, que igual la guita te la lleves. Yo te la voy a dar igual. Porque total, la guita es la misma. O la pongo yo a través del Estado, pagando mis impuestos, o la pone el usuario directamente pagando la tarifa. Entonces, para evitar el conflicto que hubiese supuesto en ese momento, permitir al sector privado que cobrara lo que quería cobrar, y por ende generar una negación de la población a la idea privatizadora que parecía magnífica, Menem arregló y dijo, yo te voy a pagar los subsidios por este lado, por la otra ventanilla. Y armaron un esquema absolutamente ficticio de tarifa subsidiada que a las claras se sabía en algún momento iba a generar esto. La pregunta es, ¿por qué ahora empieza a suprimirse ese sistema y comienza a sincerarse una cuestión que es de viejísima data? ¿Cuáles son las razones por las cuales esto ocurre? En la interpretación de Claudio Lozano, en este informe que te digo, nos hicieron llegar ayer la gente de prensa del equipo del diputado, hay un problema de caja, serio. Claro, es empezar a reconocer que existe ese problema fiscal. Hay un déficit, claro. Hay un déficit presupuestario, hoy asciende a 20 y pico de mil millones. 27 mil millones. Y la previsión es que si estas cosas no se hacen, pueda llegar a los 50 mil millones. Sí. O sea, estamos hablando de una moneda. Entonces los tipos dicen, bueno, vamos a armar un discurso que nos muestre nuevamente combativo contra el sector privado, pensando en función de tratar de paliar esta cuestión de caja, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto. En un ratito te vamos a dar información, la que podamos, la que tengamos, que no es mucha, por cierto, porque todavía no está la letra chica de esta implementación de la quita de subsidios tan polémica que a las claras a todos nos va a afectar dentro de poco. 4535-5900. Pará, cachito, no te apuré. Pará, cachito. 4535-5999. Pensar lo que quieras de mí. No me refiero a los oyentes, me refiero a Box Day, el tema que estamos escuchando aquí en AM 990 Radio Splendor. con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Volvemos al caso Aerolíneas. Tenemos testimonios de pasajeros que naturalmente han sufrido las consecuencias de esta medida de fuerza interpretativa de 12 controladores de vuelos. Aerolíneas Argentinas reanuda su servicio, restablece el servicio a las 18 horas, tal como estaba previsto. Argentinas, desde el gremio de APTA, dicen que ellos no hicieron ningún paro y que en realidad faltan aviones. Pero el Ministerio de Trabajo de todas formas pidió que se suspenda la personería gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. Nosotros creemos que esto es lo que corresponde, es lo que esperamos que la justicia se expida y fundamentalmente que vuelva a la normalidad a Aerolíneas Argentinas, que vuelva a la normalidad para la vida de los usuarios habituales, además que tiene Aerolíneas Argentinas y también los del nivel internacional que han sido los más afectados este último fin de semana. Creo que esto es un avance, primero para callarnos a nosotros, para quitarnos la personería gremial, y nosotros con o sin personería gremial no nos van a hacer callar la boca. 13 pasan de las 9. Este es un tema de la semana, indudablemente. El intento, el anuncio, el pedido formal del Ministerio de Trabajo de la quita de personería de un sindicato que aparentemente estaba llevando adelante una medida de fuerza. Después lo negaron, dijeron que no era una medida. Pero más allá del hecho puntual, nos interesa hablar sobre esta cuestión. Y por eso hemos convocado a uno de los esbirros de Mañeto, columnista del diario Clarín. Horacio Medina. Funcionar a la corpo. Funcionar a la corpo. ¿Qué haces, Horacio? ¿Cómo? Las cosas que hay que soportar tan temprano. No sabes, el otro día, cuando propongo sacarte en la otra radio en la que yo trabajo, cuando digo, sí, Horacio Medina, ah, sí, buenísimo. ¿Qué escribió en Clarín? ¿Cómo escribió en Clarín? Bueno, sí, le pidieron una columna y habló en Clarín. Vos sabés que yo recibí muchísimas comunicaciones por todas las vías y no voy a decir el nombre por respeto. Hubo dos. Ahora, los dos que criticaron que escribí en ese medio son de alto, supuestamente de alto nivel intelectual. Son abogados laboralistas. ¡Qué va! Es decir, entonces, pero lo demás bien, bueno, faltó esto, otra cosa, pero el tema era que había escrito en Clarín, ¿no? Entonces, la contestación es, yo escribo donde me dejan. Claro, claro. No. Hace 12 años que estoy prohibido en Página 12. Mirá bueno. Vos, ni siquiera se ponen a discutir lo que escribiste. También está en acta igual. ¿También? Está en acta, yo digo que lo escribí en acta y listo. Que lo levantó Clarín. Bueno, pero hablemos un poco de este tema, porque estamos hablando sobre la mediación que los estados tienen en función de los conflictos sindicales, ¿no? Y la potestad que por ley el estado tiene, por ejemplo, de declarar un conflicto ilegal, una conciliación obligatoria, y cómo jugó esto en el análisis interpretativo tuyo dentro de este contexto en el que se dio la medida de Aerolíneas. Mira, los estados tienen, en un estado capitalista, intermedian en el conflicto, o intermedian a través de una reglamentación especial, o intermedian por el poder de policía. Siempre es mejor una reglamentación especial. Uh-huh. Ahora, es cierto que es una manera de intervención estatal en un conflicto que a lo mejor él no es parte, pero eso es la función de mantener la paz social. El orden, supuesto orden, tiene que intervenir en el conflicto. Ahora, la intervención en este caso es conciliación obligatoria. O sea que las partes deben conciliar en un periodo de tiempo y tienen que, uno, dejar de hacer huelga, y si hay despidos, el otro tiene que reincorporar temporariamente. Esa es la regla de juego. O volver las condiciones al momento anterior al conflicto. Esto rige desde hace muchísimos años. Y tuvo diversas formas. Ahora, lo llamativo es cómo se hizo. Se hizo la intimación, la primera, la comunicación de la conciliación obligatoria llegó el viernes a las 19 horas, y la intimación a dar cumplimiento llegó el sábado, con habilitación de horas. Y el lunes, a primera hora, en el horario de tribunales, ya estaba la medida de suspensión de personería gremial con una medida cautelar que implicaba la intervención temporaria del gremio. Por lo tanto, todo hace suponer, cuando se mueven tan rápido, es que lo que buscaban era una medida ejemplificadora en un lugar de muchísima vulnerabilidad, como es un aeropuerto. Todo el sistema aéreo tiene, por lo menos públicamente, una gran difusión, una gran repercusión. Uh-huh. Ese es el sentido para mí de esta intervención. Además, no es muy difícil, no soy un agudo analista para decir que la presidenta nos venía advirtiendo en su discurso y casi siempre hacía una referencia al conflicto, a los sindicatos. Lo hizo en la campaña electoral, lo hizo antes, es decir, se nota una necesidad de disciplinamiento del conflicto. Uh-huh. Nosotros, afortunadamente, tenemos una sociedad con una gran pluralidad de conflictos. No han cesado los conflictos territoriales, no han cesado, es decir, se han incorporado los conflictos virtuosos. Yo me acuerdo de la Unión Industrial, que pedía gritos en el 2003 al conflicto virtuoso. Bueno, ahí está el conflicto virtuoso. Ahora, hay una decisión de acotar la conflictividad porque viene un ajuste, y para el ajuste requiere esta famosa necesidad de mantener el orden, modificar la relación de fuerza, porque el conflicto social no tiene nada que ver con el tema electoral. Es decir, y creo que hay una confusión por parte del oficialismo, y creen que el 54% le puede dar capacidad para intervenir y modificar la relación de fuerzas en el conflicto. Uh-huh. Y yo creo que no va a ser así. El conflicto es autónomo en la Argentina desde hace muchísimos años y se rige por otras reglas muy distintas a la medición de las fuerzas electoralmente. Vos sabés que te escuchaba muy atentamente y pensaba en los argumentos que se utilizan desde los sectores oficiales para justificar este tipo de medidas, que no son las únicas, como bien vos señalás. Uno de ellos tiene que ver con que los sindicatos deben tener responsabilidad social a la hora de llevar adelante el ejercicio de su derecho inalienable, como es el derecho a huelga, ¿no?, que consagra hasta la propia Constitución. Y pensaba, ¿cuál es el parámetro de responsabilidad social? ¿Quién establece qué conflicto tiene realmente legitimidad, además de legalidad, y quién no? Y en las discusiones que uno tiene cotidianamente con sectores que defienden estas posturas, te salen con que, bueno, la legitimidad tiene que ver con que si realmente esto está hecho en un contexto en el cual afectan al conjunto de la población. Y nunca piensan en que un conflicto en general se decide al calor de una asamblea, se decide en función de la decisión de quienes están directamente involucrados en esto, que son los trabajadores que lo convocan. ¿Cómo establece la ley esta cuestión? ¿O qué dice la ley sobre este tema? Mirá, había un gran maestro, ahora fallecido, que le preguntaban, ¿qué opina usted del derecho de huelga? Dice, la historia del derecho de huelga es la historia de sus límites. Me estoy refiriendo a Hermida Uriarte, es decir, un uruguayo famoso. Es decir, siempre va a haber intentos por parte del Estado administrador de poner límites a un derecho. Ahora, si todos los derechos fundamentales tienen el mismo nivel, es lo mismo que la censura previa. Es decir, que cuando yo tengo el derecho de libertad de prensa, viene alguien y me dice lo que tengo que hacer. En el derecho de huelga tendría que decir lo mismo. Quienes deciden subjetivamente qué van a hacer son los propios trabajadores, como dijiste vos, en asamblea. Ahora, se habla del abuso, de la huelga abusiva, y la huelga abusiva es lo mismo que el derecho de expresión abusivo. Claro. Es decir, nadie mide las sociedades por si existen conflictos o no. Las sociedades se miden si son justas o injustas, si son equitativas o no, de la manera que resuelven el conflicto. Si es una manera democrática o es una manera represiva. Digamos, ¿cómo fueron durante todo este tiempo? Y diverso, porque esto de repetir permanentemente no vamos a criminalizar la protesta es parcialmente erróneo, porque en las provincias nunca se dejó de criminalizar la protesta. En el Gran Buenos Aires nunca, durante todo este tiempo, hubo criminalización de la protesta. De más baja intensidad que en la década del 90, sí, seguramente. Y el tema, de los asesinatos a esta altura, que haya 13 asesinatos, implica necesariamente una modificación del sistema represivo. Todo eso mezclado con este discurso es indicativo, nadie tiene que tener teoría conspirativa para decir el sistema represivo del conflicto está cambiando y si podríamos decir que en un principio era tolerante, sobre todo después del 2001, donde las manifestaciones públicas eran constantes y no hubo manera de frenarlo, quieren restringirlo, reglamentarlo. Es decir, me acuerdo la idea de Rukov de que las manifestaciones se hagan en una plaza pública, sí, y que no alteren el tránsito. Como una especie, bueno, como una especie de sambódromo. En la vereda, claro, igual, una especie de protectómetro. En la vereda, sí. Exactamente. Es decir, y bueno, que la huelga se haga en un determinado lugar, que no afecten, porque si afecta. Y la huelga no tiene sentido si no produce daño. Es decir, porque la huelga se hace para producir daño, porque si no produce daño, no produce efecto. Sí, sí, bueno. Es decir, entonces yo creo que todo esto de este discurso de responsabilidad social del sindicato, cuando las empresas no tienen ningún tipo de responsabilidad y hacen realmente lo que quieren, entonces creo que necesariamente es el seguimiento del discurso para darnos cuenta hacia dónde, qué rumbo tomamos, ¿no? Horacio, como de costumbre, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, abrazo a todos. Chao, Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA, dándonos una mirada interesante sobre esta cuestión, ¿no? Sobre esta cuestión de los límites y de las libertades. Qué bueno que estuvo además la comparación con la censura previa y la libertad, claro, de expresión. Claro, claro. Es exactamente así. Y los límites, recién Corina vos recordabas cuando hace algunas semanas la presidenta dijo... si van a llevar adelante una manifestación, háganlo en la vereda. Háganlo en la vereda. No molesten. Y si les muy corten el tránsito. Si no es para molestar, ¿para qué uno va a cortar una calle? Si para... cortando no te dan, claro, pelota, imagínate si encima no cortás. Encima si te quedas en la vereda. 4535-5900. 4535-5999. Calentando motores, llegó ya, se sale de la vaina. Se sale de la vaina por hablar. Igual lo voy a hacer esperar un poquito más porque soy malo. El diputado electo Víctor de Genaro ya está con nosotros. Agitar un pañuelo a la tropa solar. del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar, sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar, sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Qué bien prepara su máscara el pequeño burgués. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. La canción en harapos de Silvio Rodríguez. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Bueno, como les decíamos, está con nosotros la persona más optimista del planeta, el hombre más entusiasta de la Argentina, Víctor de Genaro. ¡Qué alegría! Llega acá, inunda de felicidad el estudio, viene, me critica por kirchnerista, hace de todo, pero después dice, vamos para adelante, vamos para adelante. Yo no lo critiqué, no lo critiqué para nada. Lo hacen los oyentes. Una crítica constructiva. Nada. Lo hacen los oyentes pagados por usted. Bueno, el primer programa de Sobre la Hora con Víctor de Genaro, diputado electo ya, ¿eh? Diputado nacional. Qué alegría, qué alegría. Vos no sabés la cantidad de gente que está contenta por esto. Más allá de los que te votaron, que fueron millones. Bueno, más, millones. Millones, ¿no? Ahora sume el 10. Ya con 1,100,000 es bastante interesante. Te voy a decir. Ya me agarra la responsabilidad, sí, y la alegría. Sí. Me encima millones. No, como si ya se hiciera falta, ¿viste? Es que me acuerdo tu esfuerzo porque fuéramos 1,000,000 en la CTA. Yo me acuerdo de esa época en la que queríamos llegar a ser 1,000,000 y cuando llegamos festejamos de una manera enorme. Bueno, qué lindo, qué alegría. Yo todavía no salgo de la emoción. Me votaste. Por supuesto, con las dos manos. Con las dos manos. Qué grande. Bueno, muchas gracias. Nunca voté gracias a vos. Gracias por el voto. Gracias a nuestro operador. Que también Eduardo nos votó. Eso, gracias al operador. Y gracias a todos. La verdad que sí, es una alegría muy grande. Ayer participamos en el primer encuentro de la Corriente Nacional de Unidad Popular. Vinieron, hoy pertenecen orgánicamente experiencias distintas, de cultura distinta. como Buenos Aires para Todos, cabeza Claudio Lozano, el padre de Santa Fe, donde hemos incorporado otro diputado nacional, tenemos diputada provincial a Verónica Vena y un diputado provincial como Tony Riestra, compañeros que vienen de la pelea sindical, de la docencia. Tony ahora diputado nacional. Tony Riestra, sí señor, el quinto diputado que entró, así que el bloque de Unidad Popular queda constituido con 5 diputados. El bloque de Unidad Popular, Claudio Lozano, Liliana Parada de Buenos Aires para Todos, Tony Riestra del PARE de Santa Fe y Graciela Iturraspe y yo por la Unidad Popular. Así que ese es el bloque de Unidad Popular. 5 diputados nacionales y además ayer estuvieron experiencias como la del lunes. El lunes vino una delegación impresionante de concejales. Intendentes. Tenemos nuestro primer intendente. Sí, así que va. Y la, nuestra primera mujer viceintendente de Junín de los Andes, donde hay empiezan a haber experiencias. Y la verdad que había un ánimo, bueno, 14 provincias, Jujuy, que ya se lanzó a la construcción del partido, Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Chaco. Provincia de Buenos Aires, Capital, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Evidentemente estamos en esta visión nacional. Y Tucumán, si no la dije. Estamos ya construyendo el objetivo de que en los primeros 6 meses del año que viene tengamos este instrumento electoral por la Unidad Nacional como partido nacional. Necesitamos un partido nacional. Ese instrumento electoral para nosotros, de una unidad que es la más importante. Siempre en este sentido nosotros rescatamos esto. Lo electoral, lo partidario, es también un emergente de una construcción política colectiva. No es la política. A mí siempre me chocaba y tenía que aceptarlo por esta hegemonía de la comunicación. Cuando te dice, tenés que dar el salto a la política. ¿Cuándo vas a dar el salto a la política? Como si no hiciéramos política desde siempre, por lo menos conscientemente desde que estaba en Villa Jardín haciendo y colaborando con las tareas de alfabetización en Lanús, ¿no? Más conscientemente. Antes solo escaramuzas estudiantiles que no eran tan conscientes de hacer política. Pero me parece que esa expresión es lo nuevo. Porque hoy ustedes hablaron y empezaron el programa, porque tienen esa responsabilidad, aunque a algún oyente tiene derecho a enojarse, a decir no es así, y yo lo entiendo, porque cuando uno ve en los noticieros de los programas cómo se maneja, cómo se utiliza la violencia para amargarte, para quebrarte, para inmovilizarte, realmente lo de ustedes es establecer un marco de verdad, que es sí la violencia, pero que en el marco de una situación que no te inmoviliza, sino que te moviliza. La violencia es la correspondencia de un sistema que está perdiendo frente al proceso de organización popular. Y ese es lo que hay que empezar a mostrar, la organización popular. Lo que esta violencia solo es imprescindible para estos sectores del poder, explicitarlo, porque la violencia está todos los días. Cuando te roban el futuro, cuando te dejan sin salud, cuando te dejan sin educación, cuando te dejan sin tierra, cuando se llevan la riqueza, es violencia también. Te están generando una violencia cotidiana. Ahora, cuando tienen que explicitarla de la manera que lo hacen todos los días con la muerte de nuestros compañeros, o la persecución a los jóvenes, o lo que significa el gatillo fácil, o el paco como instrumento de quebradura de la juventud, esa explicitación de la violencia se corresponde a que empieza a haber un grado de organización popular cada vez mayor que permite que permitiría la posibilidad de cambiar ese sistema perverso. Y esto es lo que está pasando. Y yo me siento emergente también de eso. Y debo confesarlo, además de agradecer a todos los votantes, obviamente, como lo dice, a cada uno que lo veo lo quiero abrazar, ¿viste? Porque, pero en realidad es así. Y es impresionante cómo te lo dicen, es una experiencia para mí nueva, pero en realidad nosotros somos emergentes de lo que hablamos muchas veces acá. El Frente Amplio sacó 15%, y 10% en la provincia de Buenos Aires, que era lo que buscábamos el 14 de agosto. Después del 14 de agosto lo dijimos acá, vamos, sí, por eso, y salió, porque no es un invento, es ese 15% de la sociedad argentina que está expresando en distintos niveles de organización, que hasta ahora no lo podíamos expresar. Ahora, que ese 15% se organice conscientemente y exprese un proyecto de país, que salga a ganar la voluntad, la conciencia y la esperanza de la mayoría de los argentinos, es eso, es nuestro trabajo. Nosotros somos lo que somos, con las grandes potencialidades, también con las debilidades, con nuestras diferencias, con nuestros matices. Por eso ayer se aprobó que vamos a ser parte del FAP, del Frente Amplio Progresista. No hay ninguna duda. Frente Amplio Progresista está conformado con el epicentro en Rosario, la experiencia de Santa Fe, del socialismo, un partido centenario que tiene historia en nuestro país. Y en ese sentido tiene la mayoría de la representación parlamentaria y expresa nuestro candidato Hermes Wiener, no, sin lugar a dudas está el Frente Cívico, el GEN, y nosotros que tenemos todos cada uno 5 diputados. El Frente Cívico viene una experiencia de gobierno en Córdoba, el GEN es la expresión de un irigoyenismo, radicalismo que quiere conservar sus banderas y no quiere estar encerrado en lo que es el aparato de ganar elecciones, o mejor dicho, de perder últimamente cada vez más, aunque han ganado en muchos lugares, sí, sí, porque son máquinas preparadas para reacomodarse. O nosotros, Comunidad Popular o Libre del Sur, que viene de experiencias sociales, o nosotros que venimos de experiencias sociales o del peronismo. Uh-huh. Esa distinta cultura no están amalgamadas hoy. Hoy no es un frente como un proyecto político tan definido. Hoy somos un frente electoral. Nos hemos unido para expresarlo. Ahora, construir esa unidad es un proceso. Eso nos llevó a decir, somos parte de un interbloque en donde cada uno tiene lo suyo y nosotros vamos a ser la unidad popular dentro del FA. Tenemos que crecer. Por eso ayer, además de nombrar a Claudio Lozano como nuestro presidente de bloque, en ese interbloque, alguien que para mí es admirable, yo lo además de quererlo como amigo, como compañero, lo admiro como diputado. Es uno de los diputados mejor que ha demostrado la capacidad. Hay que bancarlo a Claudio con las propuestas. No es alguien que denosta, sino que propone. Claro, hay que ir a fondo en el análisis y en esa propuesta. Es de un nivel impresionante. Uh-huh. Denostarlo fácilmente porque no se le puede discutir, ¿no? Evidentemente es para nosotros un orgullo tenerlo a él como presidente de bloque en esa tarea de construcción de una fuerza que en el Parlamento lleve adelante esta legalización del conflicto. Es muy importante esto. Fue casualidad o providencia, ustedes saben que siempre creo en estas cosas. Y no sé si no va a estar marcado lo que viene, mi tarea. Lo que nunca hubiera pensado, que la primera conferencia y mi primera actividad como diputado fue llevar al Parlamento el asesinato de Ferreira. Y fue ahí, sentí con toda claridad, se me cayeron todas las fichas de lo que venía sintiendo la campaña. El Parlamento puede ser una caja de resonancia de la legalidad que nuestro pueblo necesita para organizarse mejor. Ahí hay que dar el debate, no hay que tenerle miedo. Claro que somos minoría, pero esa minoría tiene que ser consciente e ir a ganar. Me dolió que no hubiera ningún legislador del oficialismo. Eso sí, me dolió. Porque en ese ámbito debería haber, frente a la muerte, tiene que sentirse como un límite. No hay tutía. La muerte es un límite. Ahí no se puede discutir. Entonces, me parece que hay que amplificar esa legalidad. El Parlamento es la legalidad, es otro poder y empieza a ser necesario organizarse. También me satisfizo que había un montón de representantes distintos que los compañeros en su desesperación, que están viendo esto, encontraran ese paraguas. O sea, es admirable lo del Mocase y lo del compañero Adolfo que vino ayer para denunciar frente a la casa de Santiago del Estero lo que le pasaba a sus compañeros. Es admirable. Hay que estar todos los días. La organización no es un punto de un instante en donde se ve y aparece en televisión, es lo cotidiano. La organización hace más de 20 años que están trabajando, organizándose, peleando, resistiendo, encontrando camino y mostrando que esas 2.000 familias de Monte Quemado tienen un proyecto de vida diferente. Eso es lo que ayer se ponía en juego y el Parlamento tenía que estar legalizándolo, tenía que estar asumiéndolo, conteniendo. Ese es el mandato, no es que te votan, te dan un mandato para que eso ocurra. Así que para mí fue todo una premonición de que el conflicto tiene que entrar en esta legalidad, frente a la criminalización de la protesta, frente a la ilegalidad, frente a la violencia. Nosotros tenemos que legalizar mostrando lo que no te van a mostrar. Lo que hay que empezar a mostrar en nuestros noticieros, que es la organización popular, para que los oyentes no se sientan que los estamos inmovilizando, que no se puede, sino mostrándole. ¿Cómo no le vamos a mostrar estos 14 provincias? Yo con alegría, ayer era un plenario distinto, te imaginás, era un plenario donde todos los compañeros lo sentían, todos los de Neuquén, tenemos 2 diputados provinciales, tenemos más de 18 concejales, una experiencia espectacular. En el Gran Buenos Aires tenemos hoy a Susi Paz, a Fernando Ramos, a Ángel Torres, a Estela Mari García, como concejales en el Gran Buenos Aires, Ituzaingó, 3 de Febrero, Lanús, Quilmes. Ya empezamos ese cordón. Walter Rojas, que está dejando de ser concejal, va a ser el coordinador de una experiencia. Empezamos a hacer nuestra formación de gestión municipal y fue una sorpresa la cantidad de compañeros que fueron y compañeras que fueron y asistieron. Por eso ayer también se decidió construir el Instituto de Gestión y Participación y de Propuesta. Hay que proponer, encontrar una propuesta. Hay que organizar nuestros propios cuadros. También hay que dar la batalla en el pensamiento y en la propuesta. La organización es la clave de lo que viene. Y hay que empezar a mostrarla. Vos sabés que ver esto de ayer, que obviamente sería mostrar que se avanza. Hoy las organizaciones populares somos 3 veces los que éramos hace 10 años atrás. Todas. No hay organización popular que no haya triplicado su organización. El propio Mocase es mucho más que 3 veces que hace 20 años. Cuando ayer en las calles, en la calle Corriente, parecía un cachetazo, alerta que camina, ¿no?, la lucha campesina por América Latina, esta negación de los campesinos de la Argentina. Me hacía acordar cuando en el 25 de mayo caminaban los pueblos originarios, claramente para decir que estaban vivos en nuestra tierra y que avanzaba la lucha en esta capital también de los pueblos originarios. Lo que se niega, la esencia, es la organización. Como seguramente a mí me se acusan de optimista, pero le reivindico de darme cuenta de que se acaba de hacer el encuentro en La Pampa, el primer encuentro de jóvenes por la Constituyente Social. Y no solamente en Argentina, crece en todos lados. Así como se va organizando y defiendo estas organizaciones, termino diciéndote que hay experiencias que van más allá de nosotros, que de repente son como fogonazos que dicen, está bien la visión. En esta semana, que estábamos discutiendo todo esto, nos llega una nota diciendo, hay un comunicado de prensa, diciendo que hoy se está haciendo en la Universidad en Santiago de Chile. En Valparaíso. En la Facultad de Humanidades en Valparaíso, el primer encuentro por la Constituyente Social en Chile, de más de 250 organizaciones. Una de nuestras compañeras, Violeta, le envía una nota diciendo, bueno, está a disposición de ustedes, nosotros estamos haciendo esto, la página, ¿no? Y los compañeros contestaron, no, nosotros hace 2 años que estamos incorporando, ¿no?, teniendo relaciones con organizaciones, la Constituyente Social de la Argentina, para nosotros es clave. Y bueno, inmediatamente le acabamos de mandar un saludo por YouTube. YouTube, le mandó un saludo por YouTube. ¿Cómo se dice? Está bien. Bueno, Está bien. YouTube. Es entre Chile y Argentina. Sí, entre Chile y Argentina. Araucano. Lo más importante es que hoy habían tomado la decisión de ponerlo en el inicio. Vos sabés que yo, inglés y latín, me fui a examen. Acá lo conté. Así que no tengo problema. Pero bueno. Qué lindo. Exportamos constituyentes. No, no exportamos. No necesitamos. La idea. No, claro. Eso es un proceso de construcción que nos emerge, en el cual estamos, como la constituyente en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en los procesos de constitución nuevo. Estamos siendo parte de un proceso espectacular. Tenemos ese privilegio. Y lo que hay que empezar a decir también, para no inmovilizar, para no amargar, para no preocupar, que es cierto. La violencia existe, la muerte existe todos los días, y existe una violencia planificada que hay que asumir que ha crecido, la criminalización, y ningún dirigente social, sindical, comunicacional, ninguno, ni jurista, ni partidario, ni religioso, no quiere dejar a nadie afuera, no puede negar lo que sabe, lo que ve, que crece todos los días esto. Son niveles de violencia que hay que cortarlos hoy, y se corta con organización. Entonces, lo que hay que empezar a mostrar es esa organización popular, para que nuestro pueblo no deje que entre ese terror que nos meten todos los días, y que evidentemente no se cura con ilusiones de que vamos al primer mundo o un grupito puede vivir mejor, como desearíamos la mayoría, sino se cura con justicia, con equidad, con un grado de felicidad colectiva, que es el único que nos puede permitir construir una sociedad diferente, ¿no? El diputado electo Víctor de Genaro se queda acá con nosotros, por supuesto, en un ratito ya nomás se suman a nuestra mesa dos invitados que hemos... Mateando con el diputado, podemos hacer un programa así. Podremos hacer aló presidente, el hello de Genaro. ¿Cómo hello? No, pero hablando de diputados, decía recién, se van a sumar en un ratito a nuestra mesa, a ver si podríamos decir, aquellos que dicen que Víctor recién se incorpora a la política, dos compañeros que tienen mucho que ver con los orígenes de la actividad política que lo hizo conocido a Víctor. Sí, política sindical, pero es política también, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Víctor emerge como dirigente sindical allí y van a estar aquí con nosotros. Iba a decir dos jóvenes dirigentes. Dos nuevos dirigentes. En el alma todavía guardan la juventud. No, están Hugo Cachorro Godoy y está José Luis Mataza, dos compañeros a los que queremos mucho, valoramos mucho, que tienen mucho que ver con la construcción de este espacio, y han sido electos, en este caso, secretario general de ATE Nacional y de ATE Capital Federal. Adjunto de ATE Nacional y General. Adjunto de ATE General y ahí está, perfecto. Acá tenemos la institucionalista de la primera hora. En realidad es secretario general. Adjunto. Consejo directivo de la Capital Federal, la vieja seccional Buenos Aires. Yo soy de esa época, cuando era seccional. Lindo. Y el secretario general adjunto. Ah, oh, toma. A nosotros nos putean los oyentes, pero a Víctor lo mismo. Sí, soy un dedo. Quiero decirle a Víctor de Genaro que por convicción y principios la lista de diputados nacionales la voté con gusto y con todas las ganas, y por supuesto puse la lista en la cual salió diputado electo junto a Vicky Donda y otros compañeros más. Suerte en la gestión, compañero, y un homenaje y en la memoria de un grande como fue y será por siempre Germán Abdala. Un abrazo y suerte en la gestión. Chao. dedicado al flamante director del curso de inglés para dirigentes sindicales, Funky, de Charlie García. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Ya están con nosotros aquí sentados en torno a nuestra mesa, que cada día tiene más cosas. Yo ya no sé dónde vamos a meter. Y había facturas también. Había así facturas. Que en cualquier momento también sacamos las facturas. Sí, a las facturas. Llegamos tarde. Llegaron tarde, llegaron tarde. ¿Vos te acordás? José Luis está desde el inicio de Sobre sí. la Hora, hace ya la cuarta temporada de Sobre la Hora. Fue su catapulta. Exactamente. De ahí directamente al estrellato. Pero vos te acordás, José, cuando en los principios veníamos con dos docenas de facturas, veníamos con... Cuando vos gestionabas, cuando vos estabas sacando la gestión, esto era peronismo puro. Acá venía, había factura, había de todo. Ahora, viste, traen café de McDonald's, nos traen. ¿Se viene el ajuste? Estás José Luis Mataza, flamante secretario general del sindicato. Bueno, el sindicato que ustedes saben tiene mucho que ver con este programa, porque surgió justamente una iniciativa que está ligada a la Asociación de Trabajadores del Estado, aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y como bien me apuntó Corina, llegaron las facturas, habrán escuchado a De Genaro. Está también el secretario general adjunto de ATE a nivel nacional, Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo están los dos? Bien, bien, la verdad, un gusto volver. Arrimen a ese fierrito. Nos acomodamos acá en la mesa con el Hugo. Nada, un gusto siempre volver a este programa, el cual queremos mucho, y que todos los sábados se van agregando gente, eso es lo bueno. Sí, contento. Hacía rato que no venía para acá, así que una alegría poder charlar acá en el estudio. Antes de arrancar la conversa, que la vamos a prolongar un buen rato, queríamos aprovechar para presentarles algo que tiene muchísimo que ver con esto que Víctor planteaba sobre la necesidad de mostrar la organización, ¿no? Esto de uno muestra las que pierde, pero también hay que mostrar las que se van ganando cotidianamente. Y hablando de organizaciones, ustedes saben que la semana pasada se realizó en Wilde un encuentro de organizaciones muy importante, del que participaron un conjunto realmente muy destacado de grupos de trabajo que a todo nivel están llevando adelante experiencias educativas relacionadas con nuestros movimientos sociales. Sí, fue un encuentro de experiencias educativas que fue organizado por la CTA y que en realidad la semana pasada estuvimos desde ahí contando un poco lo que estaba pasando. La semana anterior había estado acá Omar Giuliani contándonos lo que iba a pasar, y la semana pasada también en ese marco es que contábamos el cierre del Centro de Formación Profesional, de los cursos que se daban en ATE, todo enmarcado en esta apuesta justamente de los sindicatos a lo que tiene que ver con la formación, con la disputa en el sentido de la educación, con producir nuevos conocimientos o renombrar los que ya se producen. Esto fue, como vos decías, en Wilde, fue en el bachillerato Arbolito de la UST, de la Unión Solidaria de Trabajadores de ANTA, organizada, como te decíamos antes, por la CTA, por muchas de las organizaciones que conforman la constituyente social, y alguna de las voces de ese encuentro, algunos de los protagonistas son los que tenemos para compartir en esta mañana con ustedes acá en Sobre la Hora. Este es un encuentro de experiencias educativas de distintas organizaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires. Mario Barrios, UST. Éramos trabajadores linderos a lo que es esta comunidad en lo que era el relleno sanitario. Cuando la empresa Techín decide irse, nosotros peleamos por el tema de nuestra fuente de trabajo y terminamos siendo una cooperativa, una empresa recuperada, cosa que la verdad que ni nos imaginábamos, ¿no? A partir de recuperar el trabajo, nos planteamos como premisa cuatro o cinco pilares que fueron básicos. Y uno de los pilares básicos era justamente la educación. Adriana Acosta, Ruca Buenay. Nosotros venimos de una formación generalmente foránea, por decir de alguna manera, ¿no? Nuestro plan de estudio siempre está mirando o a Europa o a otro país, digamos, nunca a Latinoamérica. Bueno, entonces, este encuentro pretende dar respuestas a buscar esa pedagogía que no son propia, ¿no? Armar esta identidad y desde esta identidad empezar a hacer documentos, empezar a hacer experiencias que podamos compartir entre los distintos grupos, que tenemos una realidad similar o que tengamos en común un propósito en lo que tiene que ver con la educación. Santiago Aymeijeiras, Hospital Somer, Rucahuenay. Hacemos actividades de promoción, en mi caso yo hago un taller de radio por la tarde con los pibes de Ruca. Y la idea es poder seguir trabajando en esta línea, tomando a la salud como no una manera más integral, poder laburar desde un taller de sexualidad hasta un taller de radio. Nosotros estamos con la idea de trabajar desde una mirada más amplia de la salud. Soy Daniela del MOI, del Movimiento Ocupantes Inquilinos. La nuestra es una federación de cooperativas de vivienda que hace un par de años ya viene desarrollando su propia propuesta educativa, su propio proyecto político-pedagógico, que es el Centro Educativo Integral Autogestionario. El centro tiene un montón de experiencias, dentro de las cuales está un jardín maternal, talleres culturales y de oficios. Estamos armando todavía, dando los primeros pasos para un taller de carpintería que funciona en la cooperativa El Molino. Y bueno, arrancando con eso, bueno, con un poco de soporte también para las familias que ya están viviendo en las casas que hemos construido. Dos bibliotecas, un área de recreación que se dedica a niñez, el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Miguelito Pepe y el área de capacitación, investigación y proyectos que hace un soporte a las diferentes problemáticas que surgen en todos los espacios de nuestra organización. Seguimos en la lucha porque estamos reconocidos exactamente como somos, esto es, que se reconozca al equipo de educadores que sostiene el bachillerato, que venimos laburando desde el 2008 de forma gratuita, que se reconozca a los bachilleratos nuevos que van surgiendo, porque nuestra experiencia forma parte de otra mayor que se llama la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, y bueno, año a año se van abriendo bachilleratos y bueno, seguimos peleando por su oficialización, por el financiamiento integral y porque la existencia de normativas que contemplen realmente cómo son, digamos, las características reales de estas experiencias de educación popular. Cachorro Godoy. Estamos absolutamente convencidos que si esas diversas experiencias las integramos, las sistematizamos, planificamos juntos, seguramente van a potenciarse y avanzar decididamente hacia el objetivo de construir la Universidad de los Trabajadores. Qué impresionante es escuchar las voces de estos compañeros que, como decíamos recién, representan diferentes experiencias de crecimiento sustantivo, palpable. No, acá no hay discurso. O en todo caso, no hay discurso solamente. Hay hechos, hay acción. Hay discursos acompañados por un montón de cosas que no son, andan. No son palabras vacías, sino que estos compañeros viven y trabajan como te lo cuentan. Y realmente fue muy impresionante el relato que nos hacían aquellos que participaron de esto. Manuel, que estuvo trabajando en la elaboración del informe, que estuvo allí presente el sábado pasado. Es muy impactante ver cómo crecieron, ¿no? Y esto que decía Víctor, y lo sumo, José Luis Cachorro, de cómo se palpa en el terreno el crecimiento de las organizaciones populares en estos últimos años. De ATE en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el caso de ellos de ATE, pero también de todas las organizaciones que trabajan en relación a la Asociación de Trabajadores del Estado. Sí, tuve la suerte de poder estar en el encuentro del sábado, y porque bueno, algunas de las experiencias participantes tuvieron que ver con el desarrollo de experiencias educativas de ATE en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, lo bueno es que no había solamente experiencias de instituciones más instaladas, como puede ser la de un sindicato, sino de experiencias que han tenido un desarrollo de la nada. Rucahuenay, la Unión Solidaria de Trabajadores, donde se hizo el encuentro. Es muy muy muy bello ver cómo peldaño a peldaño, ladrillo a ladrillo, pétalo a pétalo va creciendo esa flor. Así que es muy, muy lindo, muy agradable, y eso te da fuerza porque te demuestra que podés, ¿no? Y cuando te mirás del uno al otro, tomás conciencia de tu capacidad de transformar, no solamente de palabra, de deseo, de sueño, sino en hechos concretos que se van materializando. Recién, fuera de micrófono, Víctor decía que más que decir había que mostrar. Yo no participé del encuentro en Wilde, pero sé que han pasado un video donde se va mostrando el desarrollo propio de la UST y de las organizaciones que vienen construyendo nuestra CTA. Y la verdad que debemos hacer que todos esos elementos de comunicación lleguen a todos los compañeros. Digo, no todos pudimos estar en Wilde, pero digo, hay que usar todos esos mecanismos de comunicación para que esto realmente se difunda, y es la manera de ir construyendo cada vez más CTA. Hablemos un poquito de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, porque indudablemente para ustedes, que son militantes y ya dirigentes de la organización desde hace muchos años, esta elección que a ustedes los ha colocado al frente, a la cabeza de las conducciones nacionales, y en el caso tuyo, José, de la conducción en la Ciudad de Buenos Aires, me imagino que también suponen nuevos desafíos en materia del crecimiento de la organización, de lo que se viene, en el acompañamiento de los procesos que hay dentro de la propia estructura del sindicato. Sí, yo escuchaba a Cachorro en la Asunción, de hecho, que decía, bueno, hay que abrir, es el momento de abrir a los jóvenes y a las mujeres. Fue el desafío que tirabas desde ahí, desde el anfiteatro, ahí en la Avenida Belgrano. Y es una etapa, lo decíamos antes de la campaña y lo repetimos, que es una etapa del abrir en nuestra organización. Algunos a veces me preguntan, ¿cuál es la medida en Capital Federal que vas a hacer o que van a hacer? Y la verdad que más que el título de una medida, lo que queremos hacer es que esas puertas del sindicato vuelvan a estar abiertas, que se llene de delegados, que estemos en un debate permanente, por supuesto que organizado, pero que los trabajadores sientan que hay un lugar que los contiene, que hay un lugar donde la palabra de cada afiliado, de cada delegado tiene valor. Son etapas del abrir, de la construcción colectiva, y la verdad que vamos en ese camino, o intentamos abrir ese camino. Mira, yo ayer estuve en Villa Constitución, de hecho llegamos muy tarde, así que ando mal dormido, porque inauguramos una sede en Villa Constitución, un pequeño localcito ahí. De ATE, sí, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y la verdad es que decía que uno es continuidad, porque te imaginas que no se inauguró el local porque asumimos nosotros hace una semana, ¿no? Somos continuidad de una construcción. Ahora, lo que estamos viendo, yo una semana antes había estado en Rosario, en una movilización muy importante que hicieron trabajadores del Estado Nacional, del Estado Provincial y de los municipios de Rosario. Y los datos más importantes es la cantidad de jóvenes que están participando, los cuerpos de delegados en los distintos organismos, los nuevos cuerpos de delegados, y esa capacidad de expandirse territorialmente y en distintos organismos. Villa Constitución tiene, como ustedes saben, una tradición enorme, tiene mucho que ver con la historia con las grandes gestas de historia de nuestro movimiento obrero. Sin embargo, es un lugar que costó mucho crecer ahí, pero para mí el símbolo eran no solamente las jóvenes compañeras auxiliares de la educación, sino fundamentalmente Marcelo Cortés, un compañero discapacitado que cuando hace 5 años atrás empezó a organizar ATE, lo trasladaron de sector de trabajo. Lo castigaron, sí. Claro. Y el tipo sostuvo, y de un pequeño puñado de trabajadores del puerto, que fueron los que empezaron a organizar ATE. El segundo paso fue los trabajadores municipales, que con mucho, muy castigados. Sin embargo, digo por qué, porque yo junto a esta capacidad diferente, esta discapacidad que tiene Marcelo, pero con la capacidad de transformar desde aún de las situaciones más inhóspitas y difíciles. Y Villa Constitución, el localcito, ayer un humilde local de ahí, de esa localidad, demostraba la posibilidad de crecer cuando los compañeros se juntan. Así que yo creo que esta nueva etapa, nosotros tenemos la difícil pero al mismo tiempo hermosa responsabilidad de darle continuidad a una historia. Yo me imagino cómo debe vivir Víctor esta situación, ¿no? Porque por adentro de la cabeza, cómo debe pasar esta cosa de que la cosa siga viva independientemente de uno y que huya, que siga creciendo. Debe ser un sentimiento muy lindo. Para nosotros es esa responsabilidad, pero en la confianza, no es tanto la confianza en uno mismo, sino en esa cosa que se va abriendo y que va creciendo, de jóvenes, de un debate político. Yo creo que yo cada vez me convenzo más que estamos en un momento político de mucha riqueza en nuestro país, que quieren cerrar el debate, quieren decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora quedémonos con lo que tenemos, que es importante. Y es mentira, estamos con la posibilidad de ir por más. No hay que permitir que se cierre lo que nuestro pueblo abrió en el 2001, y eso depende de que en cada espacio territorial, en cada espacio de organización, en nuestro caso en la Asociación Trabajadores del Estado, abramos más compuertas a la participación y a la creatividad, porque lo que se veía en la feria de experiencias educativas populares es que la capacidad de crear, los trabajadores no solo somos fuerza de trabajo, sino que somos fuerza creadora en todos los planos de la vida social. Y bueno, y nosotros en la Asociación Trabajadora del Estado tenemos esa responsabilidad de impulsar más derecho para los trabajadores y más Estado abierto a un sentido transformador. No, y se da que los compañeros y las compañeras jóvenes no vienen a escuchar lo que pueda decir uno. No es que vienen y llegan al sindicato a ver el dirigente este que ya tiene tantos años, a ver qué me dice. Y lo bueno es que vienen a proponer, vienen a debatir y vienen a sentirse parte, y creo que en eso está la riqueza de la incorporación de los compañeros jóvenes. Sí, me parece que igual también debe convivir como las dos cosas, ¿no? Porque pensaba recién, vos decías, bueno, no vienen a escuchar, pero uno también necesita el paraguas para organizarse, necesita ir y encontrar que lo contengan, que le tiren una línea, vos querés armar algo. En estos tiempos que se están armando tantas nuevas organizaciones sindicales, tener la experiencia de los que lo armaron, de los que lo llevan adelante, debe ser fundamental, sobre todo porque armás algo y te quieren echar, te empiezan, bueno, esto que le pasaba al compañero de ATE, te empiezan a encerrar. Entonces me parece que poder transitar los dos caminos tiene que haber como las dos cosas, el que abra y el que te banque cuando querés llegar para armar pero no sabés. No, y tiene que ver con esto que yo planteaba antes, de que se abren las puertas a un debate. Lo peor que nos podría pasar es que cada uno llegue para decir lo que piensa y que eso no termine conjugado en una acción. Y ahí está la riqueza. Todo el aporte que los compañeros llegan y no llegan no vienen para escuchar, y darle el marco organizativo para poder entre todos ir marcando las líneas gremiales que tenemos que hacer. Lo organizativo tiene que estar, pero la riqueza de los compañeros nuevos, es un aire, es aire fresco. Bueno, la verdad que sí, que es una alegría para mí ver. Y ver cómo crecen las cosas, fundamentalmente como un proyecto general. Cuando uno empieza a sentir, no solo a pensar, que la historia no empieza cuando uno llega, cuando empieza a militar, y eso es lo que Corina decía, de que necesita aprenderse, ¿no? Además de la voluntad de pelea, los jóvenes. Y, pero fundamentalmente que uno aprende y siente que la historia no termina cuando uno se va, entonces empieza a darse cuenta que es una continuidad histórica. Y entonces ahí hay debilidades, pero también hay fortaleza. Y yo estaba escuchando a lo que decía Hugo Godoy y José Luis, y pensaba que yo empecé a militar en ATE, fui autoconvocado. Fue una en el marco de un auge de organización que era la vuelta de Perón en el 73, 72. En el 72 hacemos una autoconvocatoria y con dos consignas. Era la autoconvocatoria que terminamos tomando la Secretaría de Minería. ¿Qué era? Fuera los que vendieron la minería y efectivización de toda la planta jornalizada y contratada. Que éramos todos los jóvenes. Gente. ¿Eh? Todo vigente, voy a decir. Sí. Todo vigente, se ríen. Pero bueno, y no existía ATE ahí. Entonces, yo siempre digo que uno puede ser autoconvocado al principio. Después, si sos autoconvocado toda la vida, no aprendiste nada. Pero la rebelión es así: vos no sabes y te metés. ATE fue fundada en 1925, en auge de lo que era la democratización, la exportación, y se crea en Construcciones Portuarias, una de las secretarías de exportación, y donde lo que se discute en la fundación es todo el comercio exterior, ¿no?, las exportaciones y la efectivización de los contratados. Entonces, en la lucha por los contratados, por la estabilidad laboral, por los derechos laborales, la reivindicación, y la lucha por el sentido del Estado, son las dos cosas centrales a lo largo de toda nuestra historia. Y es lo que está pasando en Villa Constitución y es lo que está pasando en la seccional Capital o en todo ATE hoy. ¿Qué etapa estamos? El mayor precarizador de la tarea laboral es el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Es una vergüenza total, pero es una herramienta de sometimiento a los jóvenes para subordinarlos permanentemente, porque tienen que estar todos los días. Tras que ganan poco, encima no pueden planificar su vida, no saben si se pueden pensar en el futuro. Están aprendiendo a ser precario, y no solamente en lo privado, en lo gubernamental. Ahí no es el Estado, son los gobiernos los que hacen eso, es el patrón el que hace eso, que es la mejor manera de subordinarlo. Tenés que decir esto, si no te echamos. Tenés que portarte bien, tenés que venir a... Bueno, después las exigencias que le hacen para seguir trabajando, cada uno pone su imaginación, pero eso es así. O aunque sea potencial, uno se auto limita por defender ese trabajo. La pelea por la precariedad, contra la precariedad, es un tema central. En la segunda es el tipo de Estado. El debate que hay hoy en el Estado es qué tipo de Estado vamos a gobernar la Argentina. Los trabajadores estatales tenemos que recuperar nuestro orgullo de ser trabajadores estatales y estar al servicio del pueblo. Ahora, ¿qué tipo de trabajadores de la salud necesitamos? ¿Qué tipo de trabajadores investigación en el CONICET, de energía atómica? ¿Qué tipo de economía familiar? Ayer estaban marchando en el repudio a lo que era el asesinato de Ferreira, los compañeros de la Secretaría de Agricultura, porque están absolutamente involucrados. Ellos defienden la agricultura familiar, la perspectiva de una agricultura diferente. Claro, el patrimonio, la cultura de los trabajadores estatales tienen que estar involucrados en esto. Y Godoy decía que se creaba un local en Villa Constitución. Bueno, Villa Constitución, en los municipales de Villa Constitución. Y yo creo que este salto, el ver tanto tiempo, me permite ver un salto nuevo. Cuando nosotros asumimos, se estaba provincializando el país, estaba desestructurando la nación, y nosotros fuimos a buscar los provinciales. Éramos mayoritariamente afiliados nacionales y fuimos a construir una democratización del gremio, y hoy tenemos representación en las 24 provincias. El gremio se provincializó, además de defender lo estatal, y prácticamente se regalaba a los municipios. Lo iba a tener la Confederación de Municipales, hasta se puso por ley en la provincia de Buenos Aires. Dualde le regaló a los municipales, que eran los únicos que podían afiliar. Eso no existe más. Obviamente se tiró, pero era un objetivo. ¿Por qué? Porque había que fracturar el Estado municipal. ¿Por qué? Porque es el más directo relacionador con la gente. Hay 2.200 intendencias. Para ir a territorializar la política hay que tener organización de los trabajadores en cada una de ellas. Hoy ATE tiene 680 municipalidades. Disculpa, Víctor, 726. Ah, mierda. ¡Crecido! Crecimos, sí, crecimos. Lo que pasa, sí, en la semana... Eso fui en esta semana. La semana pasada... Porque la Asunción, yo también escuché. Vos no pasaste... Nosotros escuchamos... ¡Qué bárbaro! No pasaste por ATE la última semana. Pero lo que sí es cierto es que es la tercera parte del territorio. Pensar en esa representación. No hay propuesta de un Estado diferente si no están los protagonistas de ese Estado. Uno somos los trabajadores, el otro es la comunidad. La comunidad tiene que democratizarse y participar en eso, por eso le tienen tanto miedo. Entonces me parece que en esta ATE que están asumiendo los compañeros tienen un desafío muy importante, que es cómo van a conducir conjuntamente con la comunidad ese Estado que, por supuesto, en los próximos años vamos a gobernar el pueblo argentino. Lo que decía Cachorro, yo quiero subrayar, porque la experiencia de Villa Constitución es parecidísima a la experiencia de Rosario. Uh-huh. Especialmente los trabajadores municipales que no son reconocidos por el municipio se meten en ATE. Y ATE le da lugar a los pibes jóvenes que están precarizados en distintos lugares del gobierno, tanto en la provincia, en el municipio, en distintos lugares. Es ATE el lugar que los reúne. No hay otro lugar. Uh-huh. Y eso me parece fantástico, y es una apertura de los últimos años. Uh-huh. Así que subrayo esa cuestión de la participación de los jóvenes y cómo los jóvenes encuentran en ATE el lugar del abrazo. Eso me parece que es un signo político de los nuevos tiempos, especialmente del 2001 en adelante. En un programa teñido de color verde, sí, claramente. Estamos todos de verde. Más verde que el increíble. Exactamente, verde por el color... que hacían en la radio. Verde por el color de la lista que, bueno... integran estos tres, porque a este todavía hay que sumarlo como integrante de la lista verde, y verde por la esperanza que de general nos trae todos los programas cada vez que viene. Vamos a poner una pequeña pausa musical. Esto siempre lo quise decir. Vamos a transcurrir el tiempo con una pequeña travesura musical dedicada a José Luis Matas. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. ¡Apa, apa, compañero! Alejandro Balvis, dedicado a José Luis Mataza, el gran pez. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Che, Mauro, buen día. Soy Javier de Matadero. Yo no dije lo que dicen que dije. El problema es simple, si vos tenés algo mejor para contraponer a esto que tenemos, decí cuál es tu plan político, plan económico, entonces te vamos a entender, pero si vos te parás sobre la crítica contra la soja, contra la fabricación de autos, en un país devastado, con gente desocupada y muerta de hambre, y que en el mientras tanto la única salida es esto, sin desarrollo científico-técnico, ¿qué hacemos entonces? ¿Tomamos el palacio de invierno? ¿Socializamos los medios de producción? ¿Hacemos la reforma agraria? Entonces sí, pero decime con qué y con quiénes lo hacemos, y cómo lo hacemos, y cuándo lo hacemos. Hacer una crítica como lo hace Del Frade. Yo estoy de acuerdo en lo que él dice, pero tampoco es tanto como él dice. ¿Por qué no mira la realidad cotidiana, el mientras tanto, que es de lo que vive la gente? Muy bien, era culpa de Del Frade. Yo ya le dije, yo soy el kirchnerista del grupo acá, así que se haga cargo Del Frade. Gracias, Javier, por hacer el distingo. Está muy bien lo que dice Javier. Muy bien. Estoy de acuerdo, pero él también acordó en que lo que nosotros decíamos son fundamentos de la realidad. ¿Usted quiere pasar el invierno? No, tomar el palacio de invierno. Pero el sabe qué lindo. ¿Sabe qué lindo? Hoy hacemos un tribunal ético a las multinacionales en San Lorenzo, en donde empezó la epopeya libertadora sanmartiniana. ¿Usted sabe qué lindo sería tomar Cargill? ¿Sabe las ganas que tengo algún día de entrar a Cargill? A las bolsas de comercio que salieron a decir esta semana en Rosario y Santa Fe que ellos no tienen que pagar impuestos y que somos los giles los que tenemos que pagar impuestos. ¿Cuál es la autoridad moral de la bolsa de comercio? Y después lo que le digo a Javier, no me banco que la presidenta que salga a decir con discurso progresista, hacemos un gobierno popular, salga a decir la bolsa de comercio es lo más emblemático de la sociedad. ¡No! ¡No me lo banco! ¡Es mentira! Es obsceno decir eso. Entonces me parece que estas son cuestiones que necesariamente hay que discutir. Buen día, muchachos. Buen día, compañero. Habla Roberto Vallejo, del Bloque Social de Avellaneda. Escuchando el comentario de los oyentes, en cierto modo lo que acaba de decir esta señora, que no pudimos escuchar el nombre, donde ponía de manifiesto una cierta tendencia, ¿no es cierto?, esa ambigüedad de Mauro Federico, que ya a los que conocemos su trayectoria no nos consta, pero aquel oyente que no es militante queda ese concepto, pero... ya sos hincha de Racing, Mauro, ya creo que demasiado castigo tenés que te confundan con un kirchnerista o con un periodista militante. Te mando un abrazo, apoyo tu gestión, saludo al Fran. El día 12 de octubre viajamos a Bariloche. Primero nos dijeron que íbamos a parar en Bariloche. Yo tengo un hijo que está en Bariloche y me dijo que hacía 4 meses que los aviones no iban. Salimos de acá de Quilmes a las, más o menos a las 7 de la mañana, llegamos allá, eran las 7 de la tarde, todavía no habíamos embarcado. Dicen que el 30% de los ciudadanos aptos no votó. ¿Es verdad? Entonces, la mejor, la reina Cristina, no ganó con el 54%, sino con el 54% del 70%. Que lo explique el sabio Adrián Paenza. Augusto de Montechingolo. Sinceramente me resisto a llamar subsidio el que daba el Estado, o sigue dando en muchos casos, al consumo de energía y agua. ¿Por qué? En la misma factura hay una carga impositiva tan grande, el IVA, la principal, que realmente duplica el consumo. Entonces, no sé hasta qué punto es un subsidio o una devolución de impuesto. En mi caso, como no tengo 180 mangos por mes de cable y otros menesteres, no pienso renunciar a ese supuesto subsidio. Hola Mauro, buen día. Te escucho todos los sábados, muy bueno el programa, muy bueno el equipo. Los temas que tocaba recién me hicieron emocionar con este muchacho que habló de Santiago del Estero. Ahora Mauro, mi padre tiene más de 60 años y eso de que iban y laburaban en el medio, dormían entre medio de los yuyos y le daban bonos para que después comprara al mismo terrateniente, pasaba 60 años. Tuvimos gobiernos peronistas y radicales que se dicen gobernar para el pueblo. ¿Qué hicieron hasta ahora? Gracias, sacando la dictadura, por supuesto. Gracias, Jorge Varela. Hola, habla Jorge de Barracas. El grupo Rollo posee la concesión de los subtes. Macri no los quiere por el enfrentamiento entre Rollo y Socma, léase el grupo Macri. ¿Quién ganará en esta pulseada? Seguro que no el usuario, quien tendrá que pagar más por un mal servicio. Gracias. Bueno, yo soy Mari de Wilde y mi mensaje es el siguiente. ¿Cuándo la Argentina y los gobiernos que entren para gobernarnos van a escribir con letra mayúscula y bien grande? Ay, se nos cortó ese, no, nos quedó cortito. Bueno, hay un montón de mensajes más, pero... Qué lindo. La verdad, sí, no, hay un montón. Mira, Susana, Nicolás. Quiero destacar Nitza de Formosa, dice, no soy K, aclara. El Infran está liquidando indios todo el tiempo. Se cumple un año de la represión violentísima a los compañeros de la comunidad Cuom, ¿eh? En la primavera. Tres muertos hubo, tres muertos allí. A la Félix Díaz, en la elección de la representación de la comunidad, aún en el marco de esa violencia, y le ganó a la lista de que también incorporaron en su comunidad, financiada por el gobernador, públicamente apoyada por todos los sectores de poder de la zona, y ganó él. Es muy importante. La violencia existe porque hay un crecimiento de la organización popular. Bueno, el otro dato importante es que en Jujuy, a pesar de la represión y de los cuatro asesinatos en Libertador General San Martín, en Ledesma, que para desalojarlos, los compañeros no solamente se mantuvieron, sino que luego lograron, un mes después de esa represión, que se le reconozca el derecho a la propiedad de esa tierra. Incluso se le dieron 30 hectáreas más. Exactamente. Hay esa represión que ahora la intentan tercerizar, pero eso no frena la capacidad de triunfar y de avanzar de estos sectores populares, ¿no? Para eso sirve pelear, y por eso también queríamos destacar una experiencia organizativa muy importante que existe en la provincia de Neuquén y que tiene ahora, por estos días, cumple un aniversario más. Sí, ahora, en realidad mañana, por lo menos mañana, va a estar festejando sus 10 años. Estamos hablando de la Exanón, la actual Facimpat, fábrica sin patrones, y lo van a estar festejando con un festival que tiene de todo. Va a ser en la Ruta 7, que es ahí en el playón donde funciona la fábrica, y que van a estar, empezando por ahí los un poco menos conocidos, Siete Puntas, una banda que se llama Cromosomas X, Oye Primate, Arbolito, Jauría, Lover Suite y Manu Chao. Van a estar todos mañana. Oye Primate, me encantó. Y hoy de 16 a 18 por Universidad Calf, que es una radio de Neuquén, la 103.7, que transmite en vivo, van a estar haciendo un programa desde adentro de la fábrica, y mañana van a estar haciendo toda la transmisión de todo este festival. Para el que lo quiera escuchar, se puede levantar también a través de las radios de mis compañeros y compañeras de Farco, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Frecuencia Cero. Te metes ahí, lo podés escuchar. Y para escuchar un poco, ¿no?, el recorrido de estos 10 años... Cortito, 10 años, o sea, ¿no?, en 3 minutos es difícil de resumir. Sí, 10 años muy, muy sintetizados, pero bueno, que dan ganas de seguir buscando. Hay muchas cosas de Zanón para ver, para buscar justamente en esto de mostrar algunos testimonios ahora de algunos protagonistas de algunos de estos 10 años. Zanón fue un proceso que no fue el único, pero sí, desde el punto de vista de los trabajadores en las fábricas, fue una respuesta obrera ante el estallido económico en la Argentina que se produjo en el 2001, donde se cerraron más de 2.000 fábricas. Le confiscaron los ahorros a miles de ahorristas y estalló toda la economía. Eso dio un proceso de organización de los trabajadores desocupados, lo que se denominó movimiento piquetero. Dio en muchos sectores la formación de asambleas populares en los barrios grandes y en las fábricas. De alguna manera fue una resistencia. Fue un cimbronazo fuerte lo que pasó a nosotros, porque nosotros acostumbrados a cobrar todos los meses el salario, lo encontramos con una carta de documento, como dijo la compañera acá, que lo despedían a todos. Entonces no nos quedaba otra de poner los puertos acá, gracias a los compañeros que tuvimos en el sindicato que... apoyándolo nosotros. Nosotros cuando ocupamos la fábrica entramos y dijimos, estamos adentro, ¿y ahora qué? Miedo por la policía, que nos decían que venían a desalojar, y también un poco de vergüenza de salir a la ruta, ¿no? Uh-huh. Nunca habíamos salido a la ruta a estar así cortando ruta, quemando goma, y también salir a pedir. La colaboración entre distintas cooperativas. Por ejemplo, nosotros tenemos muy buena relación con los compañeros y compañeras del Bauen. De acá tienen pisos que están en el hotel. Y allá ellos nos reciben cuando nosotros tenemos que viajar o tenemos algún compañero o compañera enferma o por motivos sociales, ellos nos reciben, no nos cobran. Entonces hay una relación muy, muy buena. Lograr que el MPN, lograr que acá en esta provincia se expropie una fábrica, que es la más grande de toda la provincia, con 9 años de lucha, no es poca cosa, es todo un hecho político. Siguen estos rumores, hablamos con varios diputados que planteaban este esquema, que tiene un solo objetivo, porque la aprobación de la ley en general, separándola de la votación en particular, lo único que persigue es que no se vea como un triunfo de la lucha la expropiación de la fábrica. Tiene ese objetivo, que no podamos concentrarnos y que si logramos la apropiación se transforme en un festejo que refleje los 9 años de lucha. Nosotros creemos que lo que se logró anoche es una conquista de toda la clase trabajadora y la organización y sobre todo de la comunidad. Muchas veces los compañeros estuvieron en la fábrica poniendo el cuerpo para resistir los desalojos y bueno, estos son los resultados. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Cosa parece quemar. pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. ¿Cómo nos desbarajusta? De Genaro en Piso, y hoy sumado a toda esta banda que vino, sí, color verde. Estos ya tienen vuelo propio, estos ya no le dan más bola de Genaro, pero digo, hoy nos desbarajustaron el programa, teníamos un montón de cuestiones producidas, habíamos armado un laburo sobre el tema subsidio muy interesante, teníamos el informativo, estas cosas que no se dicen en ningún lado. Sin música, se dice de muchos lados, pero nada, nada. Así no, que, sí, pero bueno, tango, tango. Me parece que lo vale, lo vale. Lo bueno que el sábado que viene van a seguir teniendo vigencia. Totalmente, ¿viste? totalmente. Mira, no, porque tenía, por ejemplo, que los trabajadores de Córdoba habían levantado el paro. Los trabajadores de la salud no hacía ATE a menos que levante o no el paro, con el tema que tiene que ver con el reconocimiento del gremio y las paritarias que vienen discutiendo en la provincia. Lo mismo en el Banco Ciudad. También el tema del circuito CAMPS, que esta semana contaron esto de que Clara Nayib Mariani ya tenía, con 9 meses, ya tenía una ficha en la DITBA. Eran algunas de esas noticias las que íbamos a escuchar, y algunas sí tienen vigencia, algunas capaz que no tanto. Algunas quedarán, pero bueno, quiero rescatar estos últimos minutos que nos quedan. De aquí a la finalización de nuestro programa, aprovechar la presencia de Cachorro y de José Luis, ambos dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado, que han tenido la amabilidad de venirse hasta acá para ir definiendo un poco cuál es el desafío, cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas que van a impulsar en esta gestión que se inicia o que se acaba de iniciar y de cara a los próximos 4 años. No, hace un rato hablábamos de lo que era la precarización laboral, digo, esa es una de las cuestiones desde el punto de vista meramente gremial que hay que abordar por la cantidad de trabajadores precarizados que sigue habiendo dentro del Estado. ¿En la Ciudad de Buenos Aires es preocupante? En la Ciudad de Buenos Aires y en el Estado Nacional, que es el ámbito que nos compete a nosotros en la Capital Federal, es sorprendente la cantidad de día a día que se van sumando de compañeros precarizados. Digo, lo dijimos muchas veces, pero hay que volver a repetirlo. En el Estado Nacional es el Ministerio de Trabajo el que concentra la mayor cantidad de trabajadores precarizados. Y por supuesto que en el ámbito de la ciudad también. Ahora, se da una paradoja. Nosotros, la verdad que sabemos qué representa Macri, su concepción política, pero en los últimos dos años hubo más ingreso a planta permanente en la Ciudad de Buenos Aires que en el Estado Nacional. Digo, esto también pasa. Mira. Esto también, ¿qué dato, esto ¿no? también mira pasa. Qué dato. Y bueno, digo, después, por supuesto, hay un retraso salarial de los trabajadores estatales. Eso desde el punto de vista gremial. Y después ir construyendo ese ATE que necesitamos para fortalecer nuestra CTA, para que entre todos podamos caminar al proceso de la constituyente social, porque al final de este camino, digo, los compañeros, al menos los que somos de nuestra agrupación, de la Germán Abdala en la capital federal, de Anusate, no perdemos de vista que el final del camino es el gobierno de los trabajadores, es el movimiento político, social y cultural de liberación. Esa es nuestra meta. O sea, es que leía el jueves la última edición del periódico de la CTA, una nota de Marcelo Paredes sobre el grito de Bursaco, ¿no? Y veía en esa imagen cuántos dirigentes de ATE, ¿no? Había, estaban presentes ahí. ¿De qué forma ATE fue acompañando todos esos procesos políticos, de la conformación de la CTA, del crecimiento de todas estas organizaciones, y de qué manera ATE estuvo presente en la discusión de todas estas posiciones que políticamente nos colocan en donde estamos, ¿no? En donde estamos, incluso lo digo, sin ser afiliado de ATE, sin ser trabajador del Estado, porque me parece que forman parte de un conjunto de compañeros y de compañeras que tienen una idea de hacia dónde dirigir el país. El otro día lo planteábamos en discusiones, y después cuando hicimos la fiesta de Asunción en ATE Capital, donde terminamos todos cortando la calle y bailando. Hay muchas fotos. Muy celebradas, sí, por mucha cierto. Foto, mucha foto en Facebook. Digo, esta reconstrucción de tener gestión, de poder volver a poder uno sentarse en una mesa con alguno de las autoridades gubernamentales en función de resolver un conflicto, pero sin perder de vista que ATE, desde la recuperación, desde el año 1984, no ha sido un gremio netamente gremial. Uno no abandona la lucha gremial porque la concepción de representar a los trabajadores, sino la riqueza que ha tenido nuestro sindicato en la construcción de lo que son los espacios políticos, los espacios sociales, de discusión por un nuevo Estado, por un nuevo país. Entonces se conjugan las dos cosas, lo gremial, pero también que somos un sindicato que, como decís vos, veías muchos compañeros nuestros en lo que era el grito de Bursaco, fuimos motores fundamentales en la construcción de esta nueva herramienta que es nuestra CTA, y que con muchos otros compañeros este camino que creemos que es el que tenemos que seguir. Sí, y lo interesante de ver es que esto no es solamente el pensamiento de un grupo de dirigentes. Ayer estuvimos, una concentración de delegados de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que de distintos lugares del país se concentraron frente a la sede de ese organismo para reclamar el pase a planta permanente, porque son 1.400 trabajadores todos precarizados. Ahora, esos delegados trabajan en el campo, trabajan con las familias, claro, con los productores. Con los productores, con los pequeños campesinos, con las comunidades de pueblos originarios que trabajan en el campo, y esos compañeros son los más conscientes de que la discusión que hay en el campo hoy en la Argentina es la discusión de la tierra y la propiedad de la tierra, y que por lo tanto su función es trabajar en unidad para fortalecer la capacidad de organización de esos productores agropecuarios. O sea, que este pensamiento y esta acción que desarrollamos desde ATE, discutiendo al mismo tiempo nuestro derecho como trabajador y el rol del Estado, es algo que se desparrama en la militancia, en los delegados, porque además no hay posibilidad de que el gremio crezca si no existiera esta convicción. Vos fíjate, en Villa Constitución, gobierno radical, no nos permiten el reconocimiento gremial. En Rosario, gobierno socialista, no nos permite el reconocimiento gremial. En Córdoba, Schiaretti, de la Sota, del PJ, no nos permite el reconocimiento gremial. Ni que hablar acá en varios distritos del conurbano bonaerense. Ahora, sin embargo, a pesar de todas esas inclemencias, de todos esos límites que se le quiere imponer, ATE sigue creciendo porque es una fuerza que trasciende los límites y que va trascendiendo esta situación. Víctor comentaba, en los 90 la posibilidad de que el gremio subsistiera al intento de destrucción del Estado Nacional y de intervención propio del sindicato fue abrirnos a la incorporación de trabajadores provinciales. Los trabajadores provinciales hoy son mayoría en ATE. De los 240.000 afiliados, la mayoría son provinciales. Yo estoy seguro que en los próximos 5 o 10 años la mayoría de los trabajadores afiliados a ATE van a ser trabajadores de los estados municipales. Claro. Y que la fuerza del trabajador municipal se asienta en la capacidad de unidad con el trabajador provincial, con el trabajador del Estado Nacional. Nuestra responsabilidad en este tiempo es abrir el cauce a toda esta extraordinaria visión y capacidad de debate político que existe en nuestra sociedad y articular en cada sector del Estado este debate entre el trabajador del Estado y la comunidad con la cual el Estado en cada organismo se vincula. Capacidad de hacer debate, acción y organización de esa y perspectiva de un modelo de Estado diferente es la responsabilidad que tenemos. No está en un grupete nuestra fuerza. En todo caso, el grupete de dirigentes, que no es un grupete, son 5.270 dirigentes los que se eligieron por el voto directo de los trabajadores. Los que asumieron son 5.270 dirigentes que se eligieron por el voto directo en ATE. Todos comisiones ejecutivas nacionales, provinciales y seccionales. No tenés nuestra organización. Cara. Nuestra responsabilidad es abrir el cauce a que seamos esta capacidad transformadora se multiplique en un debate del conjunto de la sociedad. Perdón. 5.270 dirigentes de seccionales y consejos directivos provincial y la conducción nacional. Si además a eso se le suma la posibilidad de elegir delegados, cuerpo de delegados, juntas internas de delegados, ¿no?, en los sectores de trabajo, vos estás hablando de miles y miles de compañeros organizados para defender no solo a los trabajadores, sino por el servicio del pueblo, el Estado. Cuando uno dice que no quieren la libertad y la democracia sindical, lo que en realidad no quieren es esta organización. Imagínate vos que en el 87%, perdón, número viejo, 84% de las actividades privadas, no, de las empresas privadas, no se pueden elegir delegado. 84%. Quiere decir que ahí no está la capacidad de la gente para pelear contra el trabajo negro, contra poner el servicio de la riqueza al servicio de la gente, etcétera. Por eso libertad y democracia sindical quiere decir eso, permitir el grado de organización de nuestros compañeras y compañeros, y eso se trata de evitar. Eso también es violencia. La violencia explícita es cuando empieza a haber organización. La implícita, la cotidiana, es el impedimento de la libertad y la democracia sindical. Cachorro, José Luis, un gustazo tenerlos acá, ¿eh? No, nosotros también. Y es muy lindo ver cómo el programa ha ido creciendo en cantidad, en calidad y se mide por, bueno, por estos mensajes y esta participación de los oyentes, ¿no? Sí, sí, que aún críticos, como vale, nos gusta tenerlos, bienvenidos sean. Es un crítico, no quiere que lo critique. ¿Qué? Bienvenidos a los que critican y a los que apoyan. Ah. Realmente se a nota. Los que opinan. A los que opinan. Se notan en los mensajes la producción que hay en este programa. Bueno, gracias por venir, en serio. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Mañana se cumple el día que explica el billete de 20 pesos. ¿Se acuerda del billete de 20 pesos? Es el billete que lo tiene a Juan Manuel de Rosas en la cara, y en el anverso usted da vuelta el billete y está el momento en donde, en ese recodo fenomenal que hace el río Paraná dibujando una cintura cósmica a la altura de San Pedro, realmente excepcional, allí está cuando Lucio B. Mancilla, al frente de 600 gauchos, le quisieron poner, y de hecho lo hicieron, cadenas a ese recodo del Paraná para que no pasaran 55 bergantines ingleses, porque la idea era impedir que justamente se metieran por allí para que la felicidad sea patrimonio de los que vivimos acá, no simplemente el resto de lo que nos dejaran aquellos que venían a imponer sus cosas desde afuera. Aquello se convirtió en el Día de la Soberanía, 20 de noviembre de 1845, y terminó siendo hoy un día que se celebra. Siempre me pregunto por qué el Día de la Soberanía recuerda una derrota popular. Porque en realidad nosotros le ganamos a los ingleses, y no fueron obligados. Le ganamos en Punta Quebracho, 4 de junio de 1846, a esos mismos barcos de la flota imperial más poderosa del mundo en el siglo XIX, le ganamos con familias gauchas, porque era toda una gesta popular. Allí había mucho más que soldados y militares. Eran abuelos, eran abuelas, eran padres, eran madres, eran hijos. Una gesta popular, como fue gesta popular la Guerra de la Independencia, fue una guerra popular de independencia. El 4 de junio de 1846 le ganamos los ingleses en Punta Quebracho, y esta es probablemente la menos recordada de las batallas de la historia política argentina. Viene bien pensar que allí en Punta Quebracho hoy está Cargill, la que factura nada menos que $9,000 por minuto. Por eso, para recuperar la soberanía, también tenemos que comenzar a recordar la memoria, porque en esa memoria está la dignidad de aquellos que no tienen bronce, pero que todos los días pelean para que en serio la soberanía sea sinónimo de la palabra esperanza. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Hasta la semana que viene. Es el cumpleaños de La Plata. Ay, tiene razón. Tiene razón. 19 de noviembre. Le mandamos saludos a todos. Que es el cumpleaños. El cumpleaños de La Plata. Le va a cantar. Hay muchas historias, pero son muy largas. ¿Eh? ¿Alguna invitación? No, hay de todo. Hoy se festeja en Plaza Moreno, el que quiera, y se debe. Es feriado. En la ¿Moreno Plata, por Mariano? Sí. No. Plaza Moreno. No, precisamente. Bueno, nos recontamos el próximo sábado a partir de las 8, como de costumbre aquí en AM 990 Radio Splendid. Que tenga una buena semana. Chau. Para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ausentar la muerte.